You. Barrio Canino. Barrio Canino. Ah, shit. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino. Hoy programa 248. Bienvenidos también a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Y aquí seguimos, camino de nuestro octavo aniversario. Y buenas tardes y bienvenidos a este programa en el que hoy nos vuelve a acompañar don Luis de la Cruz, Canino, y en el que vamos a hablar de barrionalismo a cuenta del libro de reciente publicación con el mismo título. Es un programa que hemos puesto así, un título que acabo de leer como muy largo: barrionalismo, fiestas, motines y barricadas, y también mucho clase medianismo en la ciudad postindustrial. Empezamos. Doctor Harry, ciudad podrida, barrios podridos, todo podrido. Muy buenas noches, Juan Carlos. Joder, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé lo que es, ya es de tarde, es de noche. Maravilloso comienzo. Siempre que empezamos un programa con la trapera, se me sube la bilirrubina, tío. Es increíble, qué maravilla. Empezamos el año también con este programa. Todo podrido. Empezamos el año con más gloria que pena. Es increíble. Tenemos un invitado de lujo, tenemos un temón que tratar. Hay dictadura del punk de nuevo en este programa, no se puede pedir más. Y tenemos 480 latas de cerveza en el estudio ahora mismo. Estoy temblando al verlas. Pues todos los elementos necesarios para tener una sobredosis de barrionalismo, que es lo que nos van a diagnosticar hoy dentro de 2 horas y media, cuando acabe este programa. Si contáramos, esto lo contaremos algún día cuando se publiquen las memorias caninas, por qué este programa no se pudo hacer el año pasado, por qué se hace este, eso es barrionalismo, amigos. No seré yo el que lo cuente, porque yo ya lo he querido olvidar, tronco. Saldrá, se publicará las memorias. Juan Franer, tronco, feliz año y todas esas cosas. Igualmente. Yo estoy deseando participar en la historia oral de Barrio Canino. Porque si a los libros ahora, que son todo historias orales y cosas así, nosotros nos merecemos uno. Ya, pero es que llevamos hablando muchos años ya, ¿no? Pues por eso. Bueno, la historia oral de Barrio Canino... ¿Por qué nuestra historia no va a ser la historia oral? Claro, pero la historia oral de Barrio Canino es el propio Barrio Canino. Ahí hay 50 gigas de programas. Esas son las historias orales de Barrio Canino. Todas, no esas, es lo mismo, ¿eh? Todas esas veces que hemos dicho, esto ha pasado fuera de micrófono, esto no lo sabéis porque no lo habéis visto. Todo eso, hay que contarlo. Tardaríamos más de los 7 años que lleva el programa, tío. Es verdad, cuántas anécdotas hay en torno al programa y cosas que han ocurrido en bambalinas. Pero justamente la que vayamos a contar no va a ser la que dio pie a no hacer este programa. Exactamente. Eso, el tiempo dirá si hay esa versión. El caso y lo verdaderamente importante es que hoy tenemos una vez más a don Luis de la Cruz, Canino, en este programa. Muy buenas tardes, tío, ¿qué tal? Buenas tardes, caninos. Estoy ahí emocionado de estar aquí en casa otra vez con vosotros. Siempre que viene Luis, o sea, Ya no es que empiece con la trapera, no, es que está Luis, coño. Siempre es buen programa. Dijimos aquello de que cuando haces 5 caninos ya puedes ser canino, ¿no? Yo creo que ya llevas 5. Este lleva más. Por lo menos. ¿No eran 4? Vamos a. Pero vamos, el caso es. Cuando haces 5, puedes ser canino. Otra cosa es que ¿canino quieras, deluxe? Otra cosa es que quieras ser canino. Yo me siento un poco canino ya, Yo me he permitido poner el nombre completo de Luis en el guión para que no se nos olvide ninguno de los apellidos, así a lo Froilán, ¿sabes? Don Luis Canino de la Cruz, Salanova, Canino primero siempre, de todos los barrios. Luis Roberto, esto lo sabe poca gente. Luis Roberto. Luis Roberto. Hoy mi amor. Lo que está claro, sean los apellidos que sean, que la mitad no los hemos inventado, es que este programa va a hablar de barrionalismo. Sí, señor. Y hay mucha tela que cortar en el concepto, en el término y en todo lo que lo rodea. Sí, vamos a aclarar algunos conceptos. Pero vamos a empezar antes con el tema canino, si te parece. Por supuesto. Además, estaba oyendo Luis Roberto y he dicho, tiene nombre de tanguista. Tanguista porque te tanga, igual, este que también es del barrio, ¿eh? Pues vamos a escuchar un poquito de tango, ¿os parece? Me habéis dicho, decíamos antes de empezar el programa, que todo lo que va a sonar es punk, quizás la única excepción que va a haber en el programa va a ser este tema canino que va a sonar. Y yo decía, razonando con acierto, vosotros diréis si es así o no, que esto suena a tango, pero tiene alma de punk, la verdad. Este es un tema que se llama Mi barrio era una mierda. Y diréis, bueno, estamos hablando de barrionalismo, esto en principio, ¿cómo que mi barrio era una mierda? ¿Esto es orgullo de barrio o no? Pues sí. Y luego yo creo que Luis además nos va a aclarar bastante bien si la música que hemos elegido encaja o no con el concepto de barrionalismo. Carlos del Mar, legendario tanguista, tenía este tema de Barrio era una mierda y que vamos a escuchar esta vez interpretado por Carlos Barragán. Carlos del Mar fue un tanguista polémico, conocido como la Tonina del tango, y fue odiado y perseguido por la mayoría de sus compañeros de género de la época, que le consideraban prácticamente un delincuente. Esto me suena. Carlos del Mar nos habla de un barrio de mierda en el que los perros ladran sarnosos y delgados. Ya con esto tenemos justificado que sea tema canino. Y esta canción tiene de todo, además. Nos habla incluso de una noviecita que nunca le dio un beso por miedo a que su barrio le diera una infección. Tremendo. Está bien empezar hablando de barrionalismo con barrios de mierda. ¿El vuestro cómo es? Vamos a escuchar cómo es el de Carlos Barragán. Una mierda. Las casitas ladeadas, con techos encorvados, el barro que en la noche era rey y señor, los perros que ladraban, sarnosos y delgados, y el viejo matadero que al arroyo pudrió aquel caballo muerto, tirado en la vereda. Pasó febrero y marzo y nadie lo levantó, y el carro del lechero volcado allá en la esquina donde los guapos pillan el frente del galepón. Si el viento era del este, venía de la quema, un humo rancio y negro como un manto mortal. Y el tano pescadero, cuando limpiaba el carro con vísceras y escamas, adornaba el lugar. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo. Juan que criaba cerdos debajo de un chapón, y aquella noviecita que nunca me dio un beso por miedo a que mi barrio le diera una infección. Mi barrio era una mierda, y como lo quería, si era una sinfonía de sapos al chapotear, cazando cascarudos entre el fango brillante y el pito del vigilante que nos venía a pegar. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche, se quedaban los coches en medio del fangal, los pibes los apedreaban, mientras que un pobre beodo se ahogaba allí en el lodo de mi barrio natal. Pepe, el querosenero, con su carro y su tanque, era un divertimento hacérselo explotar, y aquel curita joven que ayudaba a los pobres, pero le escribíamos puto para hacerlo llorar. Andábamos buscando al viejecito ciego para ofrecerle ayuda. Cuando iba al almacén le dábamos mil vueltas. Y aquel, qué lindo juego, mandarlo a cualquier lado en un vagón del tren. La novia del pelado, que entrando al casamiento le tiramos con barro, con huevos y carbón. Pero tal vez por nervios no comprendió la broma. Y hoy toma, toma y toma, vieja, en el bodegón. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo. Juan que criaba cerdos debajo de un chapón. Y aquella noviecita que nunca me dio un beso, por miedo que mi barrio le diera una infección. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche. Se quedaban los coches en medio del fangal. Los pibes los apedreaban mientras un pobre beodo se ahogaba allí en el lodo de mi barrio natal. Pues ahí estaba este pedazo de tango declarándolo bien, bien, bien claro, ¿no? Mi barrio era una mierda. ¿Tú nunca has tenido miedo de que en tu barrio te dieran un beso y te infectaran? Nunca había llegado a eso, pero vamos, he tenido miedo de otras cosas que al final han ocurrido, tío. Se han materializado. Cuando vendías flashes en el kiosco de ahí junto al puesto de los jockeys. Y al final me pegaban los padres de los niños que jugaban allí por tener reyertas yo con los niños, tronco. Y ningún jockey te hizo nada nunca. Nunca, jamás en la vida. Al final eran los que cuidaban del barrio para que nunca hubiera allí cosas que no debía. Empiezan a caer historias de barrio y todavía no hemos empezado la entrevista. Maldita sea. Ay, madre mía. Bueno, hemos presentado a Luis con una familiaridad excesiva para los que no son oyentes habituales. Para los que son habituales, pues ya están al loro, ¿no? Pero yo creo que justicia a los despistados que oyen este programa de vez en cuando, incluso a los que pueden descubrir este programa hoy en su programa 248 Barrio Canino, debemos hacer justicia y preguntar la pregunta que decimos siempre que es obligada, Luis. ¿Tú quién eres y a qué te dedicas? Luego ya hablamos de lo que te ha traído hoy específicamente aquí. Pues nada, yo me llamo Luis. A veces no sé por qué todo el mundo me dice Luis de la Cruz, pero me gusta que me llaméis Luis. Así, lo aviso ya. Nada, soy bibliotecario, soy historiador, escribo por ahí en Somos Malasaña. Alguna vez he escrito algún libro, ahora en una editorial que también estamos montando, que se llama De Cordel. Y sobre todo soy un tío que le gusta mucho pasear y andar por ahí, que tiene un sentido de orientación malísimo. Entonces me pierdo siempre y me da para pensar, para mirar, para echar un vistacillo pues en las calles, en lo que pasa detrás de las ventanas. También soy un poco cotilla. Y de ahí pues de ahí voy escribiendo todo lo que, casi todo lo que escribo, de lo que voy viendo en los paseos que hago. Y ese es el core central, el corazón de barrionalismo de este libro, ¿no? Sí, porque está articulado en torno a paseos, ¿no? O sea, es también, en primer lugar, es como una manera literaria de estructurarlo, pero es que realmente es absolutamente fiel con cómo está concebido el libro, ¿no? O sea, son una serie de mini ensayos, si se quiere, o escritos cortos sobre diferentes temas de ciudad que en un porcentaje muy alto parten de lo que se me va ocurriendo cuando yo voy paseando por la ciudad. Por eso los ejemplos que aparecen son muchos de mi propio barrio o de otros barrios que frecuento, ¿no? De Tetuán, Leganés, que es donde curro, el barrio del Pilar, que es donde crecí, o Malasaña, que es donde trabajo también en Somos Malasaña, además de mi otro trabajo como bibliotecario. Es decir, los ejemplos no están buscados, sino que yo me los voy encontrando porque las reflexiones me salen de ahí. Luego intento que sean reflexiones más amplias, que podría ser este barrio o aquel o el de más allá, pero bueno, yo los centro un poquito ahí. Como además soy historiador, pues normalmente siempre tienen, como sin tratarse en absoluto un libro de historia, una especie de hilo conductor, un trasfondo que siempre se remite a, bueno, a veces anecdotillas y a veces análisis históricos. Sí, sí, hay análisis histórico a tope, ¿eh? Del bueno. Y además hay una cosa, es que tenemos que aprender a pasear en la ciudad. Sobre todo en la ciudad, que vamos siempre a toda hostia, a este lado, a este otro, que si no metemos en el metro, que si tal, que llego tarde, que tal. Hay que aprender a relajarse y pasear por... Bueno, pasear, mirar... Supongo que hay que relajarse, aprender, ¿no? No sé si aprender. A mí me da un poco de miedo también lo de mistificar lo del caminar y los paseos, que están, bueno, está de moda desde el situacionismo y todas estas cosas, las derivas. bueno, yo no tengo nada en contra de esto, pero personalmente lo de intelectualizarlo no me sale, porque yo realmente lo he aprendido de mi padre, que era el típico señor del barrio que siempre va con el transistor paseando. Entonces, si genéticamente o culturalmente no lo sé, lo he aprendido él. Entonces, pensar en intelectualizarlo me cuesta más. Luego ya sí que hay que hacer un esfuerzo por salir de ese transcurrir loco de la vida diaria, me imagino. Y a partir de ahí, pues no sé, gozar, ¿no? Y disfrutar de la diversidad y la variedad que hay todavía en la calle. Sí, a eso me refería con pasear, simplemente claro. Caminar, sí. Mirar edificios, que te suenen cosas, pero sí, no... Sí, y gente, realmente a mí al final lo que me interesa es lo que hay delante de, o detrás de esos edificios, de esas calles, de esos descampados, que es su relación con la gente, ¿no? Estaba pensando ahora, me venía a la mente un programa, creo que está entre los 50 primeros, lo podéis buscar, que una entrevista que hicimos en aquel momento a la que luego fue conocida escritora Elvira Navarro, pero que trajimos en aquel programa Barrio Canino por un blog que hacía de paseos, concretamente, por varios. En su caso sí estaban buscados y ella buscaba personas que le dieran una orientación de carácter urbanístico, arquitectónico, etcétera. Y me acuerdo que me gustó mucho porque uno de los paseos transcurría por el barrio de mi madre y mi abuela, vaya. Y en su caso sí había una orientación, o sea, una búsqueda. Quizá el punto de partida era distinto, ¿no? Es decir, ella buscaba algo, una historia, una idea que tenía en la cabeza, preguntaba y le decían, el barrio que tú estás buscando es este, ¿no? Entonces iba allí y luego sí había una investigación, bueno, más o menos superficial, dependiendo del tema, porque ya no era una especialista en urbanismo y tal. En tu caso, las ideas nacen del paseo, nacen a priori y justificas con el paseo, esto, bueno, o así. Sí, no, o sea, no puedo decir que todos los textos que hayan nacido de la misma manera, pero imagino, pero sí que normalmente nacen del paseo, o sea, en más ocasiones y de manera no buscada, ¿no? Es un poco como bueno, pues eso, ¿en qué momento piensas tú en tus cosas y tienes un momento de soledad, ¿no? Pues en la ducha o paseando o lo que sea. En mi caso sí es en el paseo, pero creo que no tendría la forma que tienen si esos paseos y esas reflexiones mías no se conjugaran con momentos en los que he estado en acciones colectivas con otra gente. Es decir, yo, mi visión de la calle es con otra gente. Luego todos necesitamos también un momento de soledad para pues estructurar nuestros pensamientos o para no odiarnos a nosotros mismos con los demás. Pero bueno, un momento importante recuerdo en mi reflexión sobre lo de pasear fue el primer paseo de Yen que hicimos en Tetuán, que por ejemplo, que es un paseo que se hace en grupo y que se hace de esta manera, se prepara de esta manera, aunque luego se hace de una manera más guiada, se prepara, o al menos en aquella ocasión lo preparamos caminando, charlando, observando, pero entre más gente, ¿no? Y entonces es una manera interesante de pasear, que es con otra gente, que si cabe es todavía más difícil de hacer en esta ciudad, ¿no? En la que no solamente no nos deja parar y hacer cosas, deambular y hacer cosas no productivas y trayectos que no sean con un principio y un final, sino que todavía menos con otra gente, porque cada uno de nosotros tenemos como un trayecto fijado y a menudo en solitario. Como hemos comentado alguna vez, no sé si lo hemos contado esto aquí en El Canino una vez, algunas de las, concretamente fue una de las paseos con excusa histórica freak que prepara Servando Rocha en sus noches de presentación de alguno de sus eventos y tal, junto a un montón de gente por el centro de Madrid y les llegó a parar la policía. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Tanta gente junta andando por la calle. Sí, no me extraña. Yo estaba en una que éramos fácil 200, 300 personas, ¿no? Una de estas de fuera de la ley. Pero es una manifestación, dicen, ¿no? Exacto. Es una presentación de un libro y estamos contando aquí cosas de los edificios. Sí, bueno, sí. Circulen. Sí, sí. En fin, vamos a nosotros nos hemos hablado, bueno, fíjate, ha salido el tema del Elvira Navarro, pero el tema de los barrios es algo que aquí en El Canino, y el nombre del programa lo justifica, está en nuestro, vamos a llamarlo, nuestro ADN, que suena un poco cutre decirlo así, pero sí, es verdad. Es una expresión muy manida. Somos muy de barrio, la gente de aquí, de este programa, y barrionalismo es una palabra que descubrimos, yo la palabra no sé si la descubrimos ya cuando estábamos haciendo este programa. Te voy a decir, creo que nos vino vía Manu Chao hace ya más años todavía, en algún momento. El caso es no que. No sabría decirte, la verdad. En aquella entrevista a Manu Chao que no pagaba cervezas. Bueno, en fin, eso también lo hablaremos otro día. Y el tema del barrionalismo, cuando planteamos este programa, salió concretamente, salieron a hablarlo por primera vez en reacciones encontradas sobre el término, ¿no? El nacionalismo es algo que a priori a nosotros en este programa no nos interesa demasiado. ¿Por qué nos iba a interesar el barrionalismo? Bueno, somos de barrio, pero es lo planteábamos como un término que era una defensa exacerbada, ¿no?, del barrio. Y nada más abrir tu libro ya planteas una definición que no va por ahí, ¿no? Sí, en cuanto lees un párrafo ya dices, vale, otro tema. Claro, sí, ciertamente, bueno, barrionalismo, que es un término que no es académico, ¿no?, que es popular y relativamente reciente, ¿no? Bueno, no sé, no sabría decir que, como al ser un término popular, no sabría decir si lo acuñó alguien o quién lo acuñó, cuándo, dónde. He leído por ahí en el periódico Hortaleza que fue Quique Babas el primero que lo puso por escrito. No lo sé, aún siendo así, no quiere decir que fuera él el que lo inventara, pero bueno. Quique Babas estaba el día de Manu Chao, que claro, no pagaba cerveza. Pues, el caso es que barrionalismo tiene efectivamente como una doble expresión, ¿no? Digamos que como para oponerse a la definición clásica de nacionalismo de Anderson, que es la comunidad imaginada, pues podríamos pensar en el barrionalismo como la comunidad real, es decir, un poco exacerbar y mimar y sentirse orgulloso de las cosas más cercanas, ¿no?, de la gente que conoces, de los sitios que frecuentas y de lo cercano, de lo que es real y no imaginado, ¿no? Por otro lado, barrionalismo a veces se emplea, aunque últimamente no voy a emplearlo mucho de esta manera, pero a veces se ha empleado pues también como reflejo de nacionalismo, pues un poco como este no ver más allá de tus narices de tu barrio, ¿no? Que esto sería una expresión limitadora del término y que en principio yo pues hago mención a que existe, pero no la desarrollo porque no es la que a mí me interesa, ¿no? A mí lo que me interesa es una definición o una manera más positiva de verla, y bueno, es la que yo aplico, ¿no?, ahí en el libro. Claro, cuando empezamos a plantear la música de este programa, que ya va a caer el siguiente tema, lo planteamos al revés. Habíamos hecho varias listas musicales con temas de orgullo de barrio, ¿no? En la cual la gente decía, ni barrio tal, ni barrio igual. Pero yo me daba cuenta que siempre cuando la gente habla de orgullo de barrio, acaba saliendo la mierda de debajo de la acera, ¿no? Que siempre se acaba aireando. Y al final buscamos en este caso canciones que criticaran y que buscaran lo malo del barrio. Eso también es barrionalismo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que es inseparable, porque la manera en que se construyen los barrios, que tienen una vida más densa, una comunidad más unida, es precisamente por luchar juntos contra la adversidad, digamos, ¿no? Estos barrios que se han construido a sí mismo, estos barrios en los que la gente con su apoyo mutuo ha tenido que suplir las carencias y los déficits del Estado en ese barrio y ese abandono del territorio, pues son los que tienen esos nexos sociales más fuertes. Es decir, el hecho de que el barrio sea una mierda es lo que hace a la gente unirse. Pero el barrio no deja de ser una mierda. Con lo cual, con el trabajo de la gente poco a poco deja de serlo, pero no termina de parecerse demasiado al barrio de Salamanca. Entonces, bueno, va unido, ¿no? Uno puede tener orgullo de barrio aún siendo consciente de que el barrio es una mierda. Yo creo que es inseparable. Inseparable. Lo que nos lleva es, cuando se arregla el barrio, de repente la gente dice, ya está, ya lo hemos hecho. Todos a sus casas, circulen. ¿Ha ocurrido alguna vez eso? ¿Ha pasado? ¿Ha ocurrido? ¿Se ha arreglado alguna vez algún barrio? Claro. ¿Qué significa arreglar un barrio? Bueno, ahora, últimamente, en las últimas décadas, estamos pensando mucho en la gentrificación, que viene un poco el fenómeno por ahí, ¿no? Se arregla el barrio, pero ¿para quién? ¿Para sus vecinos? Claro. ¿O para los vecinos que van a venir a echar a estos vecinos? Bueno, pues puede pasar esto, claro. Claro. Sí, pero no es un arreglo. Al fin y al cabo, claro, todas las demandas que tú tenías no te las han dado. Bueno, te mandan a otro barrio para que vuelvas a hacer lo mismo. Eso es. Básicamente. Se arregla el pavimento, pero no se arregla. Sí. Aquí el concepto de se arregla el barrio es exactamente un sinónimo de se jode el barrio mucho más de lo que estaba. Claro. Sí, arreglaron aquel socavón que llevaba mucho tiempo impidiendo el paso a determinadas cosas, pero para que pasaran otros, no tú. En las primeras páginas del libro leemos: no amo la ciudad, pero amo las calles. ¿Qué hay de adorable y de odioso en las ciudades y en los barrios? Concretamente en los que comentas o en los que mencionas. Bueno, tampoco me toméis muy en serio porque me pongo lírico a veces. Sea. Me pongo lírico y bueno. Pero sí, lo que un poco quiere expresar esa frase o bueno ese capítulo o la introducción es que a mí no me interesa mucho lo que es la planificación urbanística, lo que es el diseño técnico de la ciudad, que no quiero decir que no me parezca importante, o sea, me parece absolutamente importante que haya dotaciones públicas, etcétera, pero lo que realmente a mí personalmente me interesa es lo que te encuentras en la ciudad construida desde abajo, construida desde la propia gente, que es lo que es una ciudad más diversa, lo que es propiamente dicho la calle, o sea, es decir, no la ciudad ni el espacio urbano, parafraseando a Manuel Delgado, sino la calle, donde pasan cosas constantemente que no puedes prever. Eso es lo que a mí me interesa y lo que a mí me gusta. Como digo, sin querer decir con eso que haya que menospreciar el hecho de que todos merecemos una atención de las autoridades y que haya una atención hacia nuestros barrios y una planificación también de las necesidades que tenemos. Bueno, pues por eso decía que me gusta la calle y la ciudad, pues no es que me guste ni me disguste, es un poco lo que nos viene dado, ¿no? Yo solo he vivido en una ciudad y como ya comentaba que iba paseando por ahí constantemente y sigo haciéndolo, pues es lo que sobre lo que me ha dado por pensar. Sí, es curioso esto que comentas de claro, no amo la ciudad. Claro, a priori no creo que haces alguna reflexión de ese tipo, ¿no? Tú miras un paisaje, ¿no?, salvaje, ¿no?, unas montañas, unos bosques, un desierto, da igual, el mar, y es bello en sí mismo, ¿no? Sí. Pero una ciudad en sí misma desde fuera no es bella. O sea, es un montón de agrupación de edificios de mayor o menor gusto. Y a priori, pues, no, dices, bueno, o sea, bello. Quizá la acción que transcurre dentro de sus bloques sea lo interesante. Vamos a escuchar un temita. Venga. Musical, a ver. Sí, hablábamos antes del tema que vamos a escuchar. Es un tema de Cream, que nos lo propuso el propio Luis. ¿Pero Cream. ¿Crema de los 60? No. Esa es otra punquería. No, vamos con punkies. C-R-I-M. Cream. Sí. Que acaban de sacar un disco del que está ahora hablando toda... Antes se decía toda la blogosfera, pero yo creo que eso ya no existe. ¿La blogosfera? Sí. Ni la inteligencia tampoco. Fanzines, páginas de Facebook dedicadas a ellos. El los señor flipados. Twitter también está hablando de esto. Los flipados, ¿no? Claro. Pues estaba hablando del último grupo, del último, perdón, disco de este grupo, Pare Nostre que esteu a l'infern, que yo creo que no necesita mucha traducción. ¿Por qué hablas en catalán? No te entiendo. Vete a tu barrio, anda. Pues si no les conocéis, les vais a conocer ahora mismo. Son Cream, son de Tarragona. Es una banda bastante cañera y que ellos mismos dicen que les ha ido mejor de lo que pensaban. Entre giras europeas y americanas han grabado este año su nuevo disco, que ya hemos mencionado el título, Pare Nostre que esteu a l'infern. Y incluye una versión de Turbo Negro y otra de Coque Esparra. Eso ya es declaración de intenciones, sí, ¿no? Sí. Nuestra pregunta era, ¿son barrionalistas? No lo sabemos, pero leemos esto en una entrevista reciente. Dicen sobre su ciudad, Tarragona. No quedaría demasiado punk hablar bien de tu ciudad, es mera pose. La verdad es que nos encanta Tarragona. Tiene un enorme abanico de posibilidades, si tu mundo es la música en directo. La oferta cultural es infinita, gracias al ayuntamiento y al cuerpo policial. Siempre nos ayudan en todo. Tenemos playas limpias y el aire da gusto respirarlo. Además, tenemos un semen de mucha calidad. Lo único malo es que pillamos mucho cáncer. Nadie sabe por qué. Quienes hayáis estado en Tarragona con toda la petroquímica alrededor entenderéis esto bastante bien. Ay, Tarraco, qué recuerdos. Pues bueno, nos propuso Luis el tema, Hiberne Etern, porque, sobre todo por el videoclip, ¿no? Porque en el videoclip Se incluyen imágenes explícitas de actuaciones policiales y desahucios con compas, además de los que que nos puedes hablar. Bueno, sale por ahí tendido. Manolo, sale Jessica y sale mucha gente del movimiento de vivienda. Es un vídeo potente, luego yo he escuchado, no conocía el grupo, luego lo escuché y me pareció también potente, pero yo entré, o sea, lo conocí por esto. Y creo que es una expresión, una de las expresiones más políticas y más interesantes de lo que se ha dado en los barrios, pues en el último ciclo de crisis 15M, etcétera, ¿no? Lo hemos hablado mil veces, el tema del movimiento por la vivienda, ¿no? Los vecinos juntándose para poner sus cuerpos, para evitar que echen a otros vecinos de sus casas. Y me parece que además tiene, no sé, ahora que lo veo, como cierta ligazón con el tango que habéis puesto antes, porque lo estaba escuchando y yo que me dedico justo en mi labor de historiador a estudiar los barrios, pues habla de cosas que tienen todos los barrios que tienen en todo el mundo, ¿no? Barro, perros ladrando en la calle, antes, ahora ya no, mataderos clandestinos o mataderos en, porque que no pueden estar dentro de la ciudad. Y entonces ese ver el antes y el ahora de un barrio de cualquier ciudad del mundo, me parece que el hilo podría estar muy bien explicado entre ese tango y esto, entre ese mi barrio era una mierda y entre la gente juntándose para parar desahucios, y me pareció chulo. Pues vamos a El invierno eterno. Estos son unos cañeros, me cago en la madre. Si no los conocíais, lo que está claro después de esa canción es que hay que echarles un pequeño tímpano y también un poco rebuscar un poco entre las letras. Que hay algo más que ruido detrás de esto, ¿eh? No, suena muy bien, suena merece muy bonito. La pena dedicarle un ratillo. Y estábamos hablando de que, joder, Luis ha pasado ya bastantes veces por el programa y de hecho en algún momento hemos ido leyendo prácticamente todos los escritos de Luis, ¿no? Que han salido artículos por aquí, un libro más antiguo, otro más moderno, y de hecho nos saltamos un libro. Sí, nos quedamos con ganas, con muchas ganas, de hecho. Sí, sí, sí, ya lo haremos, ya lo buscamos el hueco, como hay confianza y da asco, pues al final vimos que con ese libro que nos hemos saltado, que Luis, de alguna manera, en el discurso y lo que has ido tú escribiendo, Luis, estabas un poco en transición de la ciudad al barrio, ¿no? Y lo digo porque anteriormente habías escrito mucho sobre ciudades, incluso el anterior era este libro que se titulaba Contra el Running, que no era contra los runners, que no tiene ningún problema con la gente que corre, Contra el Running, corriendo hasta morir en la sociedad postindustrial. Como decimos, al final no le dedicamos programa porque lo hicieron los de Cabeza de Tormenta, que lo hicieron muy bien, y dijimos, pues ya está hecho. Me pone excusas. No, pero está bien, nos conformamos con escuchar Cabeza de Tormenta y además así, pues mira, escuchamos a ellos y a Luis juntos, que también nos mola. Y ahora como que bajamos un escalón de la ciudad postindustrial al barrio, a los barrios de dos tipos, ¿no? A estos que cultivan, digamos, ese germen del barrionalismo y también los que predominan otras semillas, ¿no? Del clase medianismo. Estamos avanzando conceptos de los que vamos a hablar luego mucho. Y aquí, Luis, antes de que nos empezamos a meter todo ese fango, es donde te tenemos que hacer una pregunta. Y es que estamos todo el tiempo hablando del barrio, del barrio, del barrio, pero como decía Evaristo por ahí en aquella canción, decía, yo por más que miro no veo crecer países por ninguna parte, ¿no? Pues no sé si vemos crecer barrios por alguna parte. ¿Qué es un barrio y cuáles son las cosas claves que tiene un barrio para ser barrio y le dan entidad y qué otras cosas no son barrios? Si nos ponemos así como técnicos, que no es lo mío, y tampoco yo soy urbanista, es difícil tener una definición de barrio porque un barrio tiene un tamaño distinto según la época y el sitio en el que estés. Tienen nombres diferentes. Es decir, la palabra barrio existe en todos los países, pero a veces no siempre es lo mismo, ¿no? A veces un barrio es una cosa muy pequeñita, a veces una cosa muy grande, a veces tiene unas características y a veces tiene otras características. Yo a lo que me refiero no es tanto a esa definición más técnica, más urbanística, como a la definición de más intuitiva de lo que es un barrio. O sea, todos tenemos una idea de lo que es nuestro barrio, que a veces no coincide exactamente, pero casi, con la idea que tiene el que tienes al lado de cuál es el barrio, ¿no? Esto hace que muchos barrios tengan un nombre administrativo y un nombre popular, ¿no? Es decir, los nombres de Lavapiés o Malasaña, por no salir de Madrid, que es de casi todo lo que hablo en el libro, pues son nombres que todos sabemos, más o menos, aunque calle arriba, calle abajo, qué contorno son y qué barrios son esos. Y no es que ahora, es que nunca ha existido un barrio en Madrid que se llamara Lavapiés y nunca ha existido un barrio en Madrid que se llamara Malasaña, como nunca ha existido un barrio en Madrid que se llame La Ventilla. Y sin embargo, todo el mundo de La Ventilla dice que es de La Ventilla y todo el mundo de Malasaña dice que es de Malasaña. Es decir, es una comunidad basada en la cercanía que se cimenta en multitud de interacciones diarias. Esas interacciones diarias pueden ser bajar al parque a jugar al fútbol, bajar al parque a beberte unos litros o juntarte para conseguir unas infraestructuras del barrio o juntarte para hacer las fiestas del barrio o las dos cosas a la vez, montar las fiestas del barrio de manera reivindicativa. Yo una cosa que hablo en el libro, pues pongo ejemplos de cómo se pueden producir esas interacciones y hablo de cómo media muy poquito entre el motín y la fiesta, ¿no? Y cómo el luchar juntos por algo, así sea una reivindicación más o menos física, es decir, un motín, una huelga, una manifestación, es algo que une mucho y festejar juntos también es algo que une mucho, que cimenta esa la densidad de esas interacciones sociales y crea ese espacio en el que de alguna manera se crea una cierta atmósfera en la cual no estás ni en el espacio privado de tu casa ni en el espacio público inhóspito de la calle, sino estás en un espacio intermedio en el cual consigues sentirte como en casa en la cercanía del espacio, ¿no? Bueno, mucha gente que viva en ese mismo barrio no conseguirá sentirse en esa atmósfera, entonces no sentirá eso del barrio, pero hay otra gente que sí. Y eso hace que el barrio pueda convertirse en una pues especie de unidad vital de desenvolver tu vida y de lucha. Entonces, no sé si estaba pensando que últimamente no paraba de leer cosas en contra de la idea de barrio, ¿no? Como, según, ¿no? Si escuchas a los bucaneros en el Estadio del Rayo, van a hablar con mucho orgullo de barrionalismo precisamente y del barrio. Pero hace poco sacó Marina Garcés un libro en el que habla como el barrio, como unidad social podría estar sobrepasado por la globalización, por el desarrollo de los transportes. En el libro cito un artículo ya antiguo de Lefebvre en el que dice que es un tema un poco romántico y un poco científico. Uh-huh. Pero yo lo que creo es que el barrio como unidad política, digamos, no es una elección. O sea, tú no es que decidas militar en el barrio, es que es una necesidad y sobre todo en los tiempos de crisis. En las fiestas del grupo de vivienda de mi barrio y supongo que de otros barrios se recaudaba dinero para pagar los billetes de transporte público, para ir a parar los desahucios de otros barrios o a protestar a la sucursal bancaria de dos barrios más allá. Hasta ese punto es una necesidad. La gente, la comunidad migrante, que ha sido uno de los más afectados por la crisis, el barrio es muy importante para ellos porque tienen esas redes de sociabilidad, esas redes de apoyo mutuo cerca del barrio. Es decir, en los tiempos de crisis el barrio ha recobrado importancia, y entonces para mí no es, como decía, una opción política que tú eliges, o al menos no necesariamente, sino que es una necesidad que te viene impuesta, la necesidad del ámbito cercano y de las relaciones cercanas. El barrio un poco como paraguas social, ¿no? Claro. Hay una cosa que has dicho, es de alguien de Malasaña siempre dice, yo soy de Malasaña. Y eso nos lleva un poco a la siguiente pregunta, porque la gente del barrio Salamanca no dice, yo soy del barrio Salamanca. Te dicen, no, yo soy de Goya, yo vivo por no sé dónde, se identifican más con calles y cosas así. ¿A qué crees que se debe esta diferencia? De que estamos hablando claramente de diferencia entre barrio rico y barrio pobre, así sí. Hablando un poco... Claro, pero eso sí que es verdad, que la gente de los barrios ricos no dice, yo soy de este barrio... con esta especie de orgullo como habla alguien de Vallecas o alguien de Malasaña o alguien del Cabañal, por ejemplo. Y sobre todo nunca dirá yo soy de barrio. Aunque en la primera acepción que comentaba, en la puramente administrativa, obviamente sí son de barrio, son de un barrio. Y no solo eso, sino que si descendemos un poquito de esa definición puramente administrativa, que es lo que ponen los mapas y lo que ponen el catastro, también son de barrio en el sentido de que también tienen unos usos sociales muy concretos ligados a ese espacio donde viven. Y sin embargo ellos no se asocian tanto con esto. En primer lugar, porque yo creo que lo que hace eso que todos tenemos en la mente de manera intuitiva, que es un barrio, es la vida en la calle, ¿no? El tener que... o sobre todo la centralidad o la importancia que tiene en la vida de esas personas la vida en la calle, que muchas veces ha venido dada no por otra cosa más que porque vivía mucha gente en una casa, o sus casas eran una mierda, o no tenían calefacción, o no tenían aire acondicionado, o incluso porque dormían por turnos en según qué época histórica o en según en qué barrio muy recientemente. Entonces eso ha hecho que la densidad de la calle funcione como una auténtica institución social con sus propias normas escritas, no escritas, y haga que se forje esa identidad de barrio y esa lucha contra las diferentes adversidades que hace que se cree una comunidad y un orgullo de superación. Entonces, bueno, es lo que yo creo que define el barrio tal y como yo lo entiendo en el libro, ¿no? De hecho, hay como un mini capítulo en el que yo paseo un poco por el Viso y por la zona pegada a la Castellana y concluyo, además de manera real, no literaria, es que la verdad que yo no era muy capaz de entender los usos sociales, si es que allí lo sabía, porque era algo muy ajeno a mí, ¿no? También mencionas una cosa, y es la diferencia entre un parque en la zona, no sé si era en la zona del Viso o el barrio Salamanca, entre un parque de niños y el parque de niños de Tetuán, que yo sí que conozco porque estaba mucho allí, que es una zona donde está la gente jugando al dominó en las mesas, están los niños corriendo por los columpios. No, concretamente es un texto que compara efectivamente dos parques, y el que compara es el de Las Salesas, que encima tiene el tema añadido que al tener los tribunales circundándolo, pues tiene una especial vigilancia policial añadida, ¿no? Al que tiene cualquier otro parque. Entonces es un poco... Bueno, ese de Tetuán también se deja ver mucha policía por allí. En ese también hay mucha policía, pero por otras razones. Sí, lo que creo que digo en ese... ahí es que muchos niños de ese parque, otros parques como ese, es en esa circunstancia en la que tienen su primera relación con la policía. Muchas veces por el simple hecho de estar ociosos en la calle reunidos van a conocer a la policía, ¿no? Y van a entender a la policía como alguien que viene en contra de ellos o como una agresión, mientras que en el otro parque la policía va a ser quien salvaguarda el espacio, sí. Son contrastes en el espacio, pero también por las diferencias socioeconómicas, claro. ¿Alguien sabe cuándo son las fiestas del barrio Salamanca? ¿Tienen fiestas? No lo sé. Bajan con los bisones, en fin. Yo creo que ese barrio es una fiesta constante, pero de puertas para adentro. Ah, ahí te he visto bien. A mí esto es algo que se me planteó la primera vez que yo, como joven del extrarradio madrileño, quizás por accidente, acabé con mi hermano, más joven que yo aún, éramos bastante jóvenes los dos, acabamos en la plaza del Marqués de Salamanca, concretamente. Y nunca habíamos estado allí. Veníamos de un barrio del sur de Madrid, además muy del extrarradio, prácticamente de la frontera del municipio, y teníamos nuestra primera, era verano, y nuestra primera intención era comprarnos un helado. Pero no había vendedores de polos ni plazas, no había kioscos en la calle. No fuimos capaces, no nos sentimos fuera de lugar. O sea, esa fue la primera sensación que tuvimos. En aquella época no llevábamos así dinero en la cartera, no íbamos a tiendas ni nada de eso, la milla de oro no nos interesaba, etcétera. Pero nuestras necesidades primarias no quedaban cubiertas. Y ahí se me apareció la idea del apartheid, ¿no? Es decir, una persona de del extrarradio, no, ¿qué va a hacer en el centro? O sea, en un barrio de estos privilegiados con un alto nivel económico. Y luego, años más tarde, pensé, ¿qué va a hacer una persona de alto nivel económico en un barrio del extrarradio? Absolutamente nada. Este concepto de apartheid, o sea, de un muro inexistente, es bastante brutal, no es privativo de Madrid en absoluto, yo creo que debe ser común absolutamente a todas las ciudades con cierta entidad del mundo, ¿no? ¿Cómo este sentimiento afecta a las personas en un concepto de barrionalismo? Y una pregunta más allá todavía, ¿está cambiando esto? O sea, hay un montón de gente que viene del extrarradio a Serrano a mirar los escaparates. ¿Para qué? Si no pueden comprarse nada de lo que hay dentro. Ya. Lo de Serrano no lo sé, no lo tengo muy explorado. Pero sí, yo creo que esta segregación espacial y socioeconómica de la mano, ¿no? O sea, socioeconómica en lo espacial, viene de... Es un fenómeno común a todas las... Iba a decir a todas las grandes ciudades, pero en realidad a casi todas las ciudades con un mínimo de tamaño, no sé si del mundo de Occidente y no solo de Occidente, desde luego en lo poco que yo conozco fuera de aquí. Y viene un poco de, bueno, pues de la construcción de las ciudades capitalistas a finales del 19 y principios del 20, todos los planes de ensanche que se hacen en todas las ciudades. El plan de ensanche que se hace en Madrid se hace bajo esta óptica de hacer una zonificación, crear unas zonas en las que viva la clase trabajadora, crear unas zonas en las que viva la burguesía, crear unas zonas en donde vivan las élites, bueno, también con un funcionalismo añadido, donde están las fábricas, donde están los cementerios, donde están los mataderos, etcétera. Y esto no ha ido más que confirmándose con el tiempo, ¿no? A medida que las ciudades han ido creciendo, que la gente ha ido viniendo en aluvión del campo, porque se ha producido un fenómeno bestial de urbanización en el último siglo en todo el mundo, ¿no? Pues las ciudades han ido haciendo mucho más segregadas, cuando en general en todo el mundo las ciudades eran más pequeñas, eran mucho más interclasistas. O sea, sin salir del ejemplo de Madrid, a mediados del 19 tú te podías recorrer lo que eran los límites de Madrid, que además estaban delimitados por una valla fiscal de punta a punta en dos horas. Entonces, lógicamente, por más que había casas de ricos y casas de pobres, los ricos y los pobres vivían relativamente cerca. Y todas las historietas y mitologías madrileñistas, estas de nobles y reyes que salían por la noche, pues aparece de esta manera. En todas el noble de turno se liaba con una damisela del pueblo bajo. Bueno, pues esto se podía concebir y se había reflejado en estas leyendas precisamente porque es verdad que había una cierta interacción social. Después de todas las revoluciones liberales y populares del siglo XIX, lo que se da cuenta los administradores, los políticos y de su mano los diseñadores del urbanismo es que las callecitas estrechas donde se producen las barricadas no pueden ser, y esas distancias cortas entre las viviendas de del marqués de Salamanca y de sus propios sirvientes o trabajadores no puede producirse, porque eso propicia que la gente en el contexto revolucionario, en el contexto de la algarada, pues vaya a tu casa y te la queme. Y esto sucedía realmente. Y entonces cuando se empiezan a planificar, aprovechando también el crecimiento de las ciudades y la llegada de la gente en aluvión a las ciudades, estas nuevas ciudades muchísimo más segregadas, claro. Esto, claro, en el momento en que una persona llega en el año 58, se instala en el extrarradio de una gran ciudad, cualquiera, en España, digo, los años 50, hoy fueron los años de grandes migraciones a las ciudades, claro. Y con su sueldo, en el caso de que lo tuviera, se interna en los barrios nobles del centro de la ciudad. Ojo que todavía había barrios dentro del centro de la ciudad que eran nobles y otros que no lo eran, ¿no? No, claro. Pero, ¿qué iba a hacer allí? Nada. Y sin embargo, ahora se da un proceso bastante interesante, que es gente que se acerca a zonas nobles, que ahora se caracterizan por comercios de alto nivel, Y me da la sensación que es como una especie de afán turístico, o que no es turístico puramente, ¿no? Porque no van a ver cosas preciosas que... Pero sí van a ver cosas que no ven en su barrio. Unos escaparates y sobre todo unos... Esto obedecería quizás a otro programa, ¿no? De en cuanto a temas socioeconómicos, de cosas que anhelas y no puedes tener, o este tipo de historias, ¿no? Pero es bastante, bastante interesante. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido como niño, no tenía ningún interés en comprar nada, más que, bueno, nos perdimos por ahí, queríamos un polo y no había, pero hay gente que quiere un abrigo, ¿no? O quiere esa prenda, o quiere esa cosa que está allí y que cuesta miles de euros que no puede comprar y va a verlas. Es una historia bastante... O sea, a mí me ha resultado dantesca, pero bueno, hay gente que le parece interesante. Pues no lo había pensado, pero puede tener que ver una conexión con en el momento en que pasa esto, sucede esto que digo, en que las ciudades se segregan y crecen. Hay una constante, que es que en todas las diferentes oleadas, digamos, revolucionarias, la gente del extrarradio quiere ir al centro, porque ir al centro a manifestarte, quiere ir al centro a ir al lugar donde se le ve y donde importa, porque en el extrarradio no importa si te manifiestas en el extrarradio, ¿no? Sí, claro. Y entonces escribió una vez Lefebvre, el filósofo este que escribió mucho, entre otras cosas, sobre ciudad, que a mí me interesa, esto de que a propósito de este momento histórico y de esta nueva realidad, que esta gente del extrarradio era como la espuma de las olas que periódicamente golpean los muros de la ciudad, ¿no? Y esto es una cosa, otra constante histórica, ¿no? El hecho de incluso policialmente frenar la entrada de la gente del extrarradio al centro. Estábamos hablando de, pues eso, de años atrás. Y un poco, pues, esa inercia de ir al centro, pues, supongo que... Y se repite todos los años en Navidad, además. Ah, sí, sí. Curiosamente. Claro. Sí, sí. Y a la gente del centro le molesta muchísimo. Claro, claro. Viene toda la gente de fuera, estos. En fin. Sí, sí. Vamos a poner un temita musical que suene punk sin parar. Y este grupo, Apártate que piso mierda. Ya os está dando una intención de por dónde vamos. No es tango ni es flamenco, que podría ser. Pero son de Guadalajara. Se formaron a finales de los 80 y en el 91 publicaron su primer disco con Potencial Hardcore. Un abrazo para aquí, para Fernando. Una de las primeras referencias de este legendario sello vallecano. Antes de eso ya habían publicado una maqueta en la que venía el tema que vamos a escuchar: La miel de la Alcarria. Es la miel de la Alcarria, la miel de la Alcarria. En fin, ya vais uniendo ahí el juego de palabras. Cantaban a su Guadalajara natal y a la Alcarria en general. Su relato no tiene mucho que ver con el viaje a la Alcarria de Cela, o sí, pero traducido de otra manera. Y bueno, folclorismo alcarreño, paletos, tradicionalismo, fiestas patronales, toros, misa, el mar de Castilla, de generosa herencia fascista, paraíso de cazadores y negocio de centrales nucleares. Una maravilla, como gusta. Un sitio donde la gente vive como hace cuatro siglos, según la banda alcarreña. Esto en el año 91. Quizás habría que preguntar si ha cambiado esto o no, no sabemos. Pero que siempre tienen un motivo de orgullo. Su miel es la mejor de España. La miel de la Alcarria, la miel de la Alcarria. La Alcarria. Exactamente, tal y como nos comentaba nuestro querido Juan Carr, a micro cerrado, no se pueden decir más cosas en un minuto. Claro que no. Fantástico, tío. Luego llega Cela, te escribe unos libros ahí, unos viajes por la Alcarria, para arriba y para abajo. Y luego dan los Nobel equivocados, yo creo, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Bueno, otro día hablaremos sobre Cela. Ya hablamos hace unos cuantos programas de él, pero... Si lo decía por Bob Dylan. Ya. Bob Dylan. Bien. Vamos a continuar. Ya nos hemos situado en el concepto de barrio, hemos visto tipos de barrios distintos, pero vamos a bajar más en la escala unitaria. ¿Qué diferencia hay para ti, Luis, entre vecino y ciudadano? Es que a mí esta palabra de ciudadano me está flipando últimamente bastante. Es increíble, ¿no? Entre vecindad y ciudadanía, o entre vecino y ciudadano. Claro, bueno, vecino es el que vive en un lugar, no tiene mayor connotación para mí. Pero vecindad ya sí tiene la connotación de que existe una interacción social, voy a ponerle además el apellido, intensa, ¿no? Entonces, esa vecindad ya es el germen de esa comunidad. Mientras que, bueno, la ciudadanía es esa idea de derechos políticos, ¿no? Esa idea más transversal de derechos políticos. La idea de vecindad en un barrio, o no en un barrio, la idea de vecindad bien entendida, tiene que ver con la gente que te importa, con la gente que tienes cerca, con la gente que tienes cosas en común, y bien entendida, como digo, tiene que ser inclusiva. La idea de ciudadanía siempre es excluyente, en realidad, porque para tú tener unos derechos políticos tiene que haber alguien que no tenga esos derechos políticos, ¿no? La ciudadanía siempre se otorga a la gente que tiene, pues, el derecho a voto, por ejemplo, y nosotros tenemos vecinos que no dejan de ser nuestros vecinos, sin embargo no pueden votar, o pueden votar a las municipales pero no pueden votar en las generales, etcétera. O que no pueden votar nada. O que no pueden votar. Entonces, claro, entonces, bueno, para mí, a mí en el contexto de este libro, que habla de barrio, que habla de calle, que habla de... Me interesa la idea de la vecindad, no me interesa la idea de la ciudadanía. Y la idea de ciudadanía que tienen unos tipos esa en la tele hablando, que dicen, ya no hay clases, ahora somos todos ciudadanos. Claro, claro, efectivamente. Pero, ¿él se está refiriendo también al vecino que no puede votar? No lo sé. Si lo dicen los que realmente se llaman a sí mismos ciudadanos, yo creo que no. Pero no sé. Sí, además, si hablamos de ciudadano como ciudad y llevamos el término a la ciudad, encontramos otro nivel de diferencias entre vecino de barrio y ciudadano, habitante de la ciudad, porque tú siempre en el libro dices que el barrio está en constante conflicto con la ciudad. Sí, bueno, yo en realidad creo que la ciudad está articulada por el conflicto. Y creo que la sociedad en general está articulada por el conflicto, ¿no? Y pienso que no podemos escapar de eso, ¿no? Y bueno, pues sí. O sea, es decir, por eso me gusta, decía al principio que me gusta la idea de la calle, ¿no? De lo urbano y no de la ciudad planificada o del espacio público. Una cosa es lo que sale en los planos de AutoCAD y otra cosa es lo que realmente te encuentras cuando te sales de una estación de metro. Lo que encuentras cuando sales de una estación de metro está lleno de conflictos. De conflictos porque alguien pobre está en una esquina o porque alguien ha tapado el anuncio de una marquesina con una pegatina. Lo que ves en un dibujo de AutoCAD nunca va a tener ese conflicto. Va a tener a gente muy guapa, a los árboles muy crecidos desde el primer día y las fachadas muy limpias. Y no hay mierdas de perro. Efectivamente. Hasta los perros son guapos. Sí, pisar, sí. Podrían poner un perro guapo cagando. Eso es una realidad de barrio. Vamos a contar algo aquí, que además aquí a Juan Carlos se le van a poner los pelos como escorpiones. Dices en el libro que el ejemplo más acabado de barrionalismo que hay en Madrid es Vallecas con K. ¿Qué elementos se dan en este barrio para que esto haya llegado a ser así? Hemos hablado aquí en el programa de algún pasado histórico de este barrio. ¿Y qué otros barrios de Madrid? ¿Podrías ver tú algún barrionalismo incipiente o casi acabado? Bueno, claro, hablando mucho de, aunque no sea uno de mis barrios, hablando, centrando casi todo lo que hablo en Madrid y hablando de barrionalismo, no podría dejar de hablar de Vallecas en algún momento, ¿no? Que es el barrio que además lo lleva a gala, ¿no? Si hay pegatinas, hay bufandas, hay cánticos en Radio Vallecano, o sea, en el estadio de Vallecas. O sea, obviamente el barrionalismo se asocia mucho a día de hoy a Vallecas. Y tiene que ver con una trayectoria, tiene que ver con una trayectoria y con las cosas que han sucedido. Bueno, Vallecas es uno de esos diferentes zonas, no barrio, que son dos distritos enteros, ¿no? De Madrid que se crea por esa llegada del aluvio. Tres ya. Claro. Ya son tres. Claro. Que se crea en por esa llegada del aluvio en que la gente tiene que juntarse, tiene que hacer un uso intensivo de ese apoyo mutuo y de sus relaciones familiares, sociales y vecinales para hacer ciudad donde no la había, es decir, donde se construye la ciudad desde abajo y no desde arriba, y eso crea esas fricciones y esa cotidianidad que hace que también se cree una comunidad. Esto pasa con la gente que viene de las dos Castillas, de Extremadura o de Andalucía o de otros sitios, pero sobre todo de esos sitios desde los 50, y eso crea además un magma que acoge pues a partidos políticos y sindicatos que se mueven en la clandestinidad también. Antes hablábamos de cómo el motín y la fiesta son el acien en vez de una misma interacción social y crean barrio. Bueno, pues allí tienes la potencia revolucionaria de lo que pasó en Vallecas y tienes también la fiesta, ¿no? Y el ejemplo que pongo en el libro es lo de, bueno, basándome en el célebre libro de la batalla naval, que uh-huh. no invento yo nada y hago, cito mucho al libro este, hablo de cómo se crea esa batalla naval y alrededor de esa batalla naval se crea toda una mitología de Vallecas Puerto de Mar, nace todo el logotipo famoso de la V y la K, y eso, bueno, pues congrega a la gente a festejar y a luchar juntos y crea esa nueva genealogía, porque algo que a mí me parece interesante es como desde los barrios y desde el antagonismo se pueden crear genealogías que se oponen a las oficiales, ¿no? Mientras que nosotros en el colegio estudiamos una historia de España y una historia de la ciudad, mientras que en las series, las películas, los libros encontramos la historia de unas élites o la historia de unos hechos, nosotros podemos rescatar otros diferentes, y Vallecas lo ha hecho. O sea, Vallecas, esa república de Vallecas, ha constituido una mitología propia que, sin perder de vista que es tan inventada como cualquier otra genealogía, es una genealogía hecha desde abajo y hecha con un interés político e inclusivo. Y a mí eso me parece un ejemplo muy interesante y espero muy reproducible también en otros barrios. Sí, hay una idea ahí que ya has apuntado, que nos lleva además de lleno al siguiente bloque de lo que queremos tratar, y es que has dicho que en Vallecas, en estos barrios, sí, existe un tejido asociativo y un tejido de clase trabajadora. Sí. Hay sindicatos de base, etcétera, etcétera. Y tú en el libro siempre dices que los barrios son un espacio de organización de la clase trabajadora, y durante todo el libro siempre se ve la idea de que los barrios barrionalistas son barrios obreros, y donde había una cultura obrera y una cultura asociativa. Y eso nos lleva a lo que queríamos hablar ahora, que es la desmemoria de los barrios, que es lo que acaba destruyendo los barrios, ¿no? Porque así, resumiéndolo un poco, al eliminar todo ese pozo obrero que había en los barrios, se logra de alguna manera una desmovilización muy importante. Sí, yo lo que, bueno, sobre todo lo que digo es que esto ha sucedido hasta ahora. Ahora la verdad es que no podemos ocultar que hay una individualización y una desmovilización bastante grande, ¿no? Hay pozos y hay llamas ahí que hay que avivar. Y lo que digo es que históricamente siempre la clase trabajadora, la organización de la clase trabajadora, siempre ha tenido un pie en el barrio y otro pie en la fábrica, ¿no? Muchas veces se ha olvidado un poco el pie en el barrio, y quizá no pocas veces porque estaba protagonizado más por mujeres y por niños también, y no solo por los hombres, que eran los que iban al centro de trabajo, ¿no? Pero incluso los propios sindicatos tenían sus ateneos de barrio y tenían su polo de atracción en los barrios. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la lucha por Barcelona de Chris Hillman, ¿no? Como en los años 20 en Barcelona, pues no solamente los centros de trabajo, sino los barrios son el sitio donde crece esa gran CNT de la época. Y yo lo que digo es que, bueno, pues retomando esa genealogía, el barrio puede volver a servir un poco para agruparnos ahí y abrigarnos del frío este del neoliberalismo que hay, e incentivar las llamitas que han ido creciendo en los últimos años. No soy tan optimista de pensar que los barrios tengan hoy en día esa gran potencia, sino que, o mejor dicho, que no es una realidad, pero que sí que tienen esa potencia. Uh-huh. Luis, hablando de desmemoria de los barrios... Verdad, yo no he contestado a eso. No, pero te vamos a tirar otra vez, porque en el libro además se dedican unas cuantas páginas a hacer algunos paseos por sitios que de alguna manera representan esa desmemoria de los barrios, ¿no? Vamos recorriendo uno a uno, no solamente es una desmemoria impuesta un poco por el capital, por las estructuras y tal, sino que las propias instituciones generan pues unos espacios que supuestamente están dedicados a la historia de la ciudad, a la historia de Madrid, aquí concretamente donde estamos, aunque este programa suena en otras ciudades, pero no recogen la memoria de los barrios, ¿no? Por ejemplo, hablas del Museo de Historia de Madrid, que había sido reabierto en el 2014. Sí. El Museo Cerralbo, que por cierto tiene una exposición ahora de papiroflexia bien chula. El Museo del Romanticismo, y son todos estos, no solo estos, todas las pinacotecas más famosas que son visitadas por montones de turistas internacionales. Pinacotecas de las que no quiero hacer publicidad. De las que no vamos a nombrar, públicas y privadas, ¿eh? De todas. Todas ellas narran historias de élites, de las élites, claro. Los reyes, los gobernantes, la nobleza, la alta burguesía y las queridas de los regentes y toda esta gente que dices, y a mí... ¿Qué mierdas me importa? A mí qué mierdas me importa la vida de todas estas élites, porque en todos estos sitios no queda ni rastro de la memoria popular. Entonces, claro. Aquí la pregunta es decir, ya no solamente la desmemoria, ¿no?, sino quién tiene que guardar la memoria de los barrios y qué estructuras podemos generar para que los barrios tengan su memoria perviva y se transmita. Bueno, pues supongo que tiene que ser desde los propios barrios, ¿no? Tiene que haber una densidad y unos colectivos de barrios dispuestos a hacer esto, ¿no? No sé si quieres que comente lo del museo y todo esto. Cuenta. Ah, vale, bueno, pues entro contestándote, que no te he contestado antes. Claro, yo lo que creo es que el hecho de olvidar, de destruir la cultura material de los barrios populares ayuda a esa idea de desclasamiento y de clasemedianismo y de que no existen esas genealogías alternativas, ¿no? Entonces, si las fábricas donde estaban los trabajadores hace X años se destruyen, o fíjate lo que te digo, incluso si se convierten en centros de arte contemporáneo donde los fantasmas de los trabajadores no se ven por ningún lado, o si el Museo de Historia de Madrid solamente cuenta la historia de las élites, de bodas reales, de objetos fabricados en reales fábricas o similares, nadie se va a preguntar por esas genealogías alternativas que tenemos que construir. El caso, por ejemplo, del Museo de Historia es muy paradigmático, porque además resulta que el edificio es el antiguo Hospicio de Madrid. O sea, es un lugar que ha sido muy importante para las clases populares. Un lugar que cuando se produce el motín contra Esquilache en el siglo XVIII se hace a toda la gente de las clases populares, a la gente más pobre, pasar por allí a ver lo que haya hecho o no. Y algunos, bueno, pues se les manda a aplanar los terrenos del Paseo del Prado, algunos incluso se les cuelga. Algunos sencillamente, bueno, pues se les hace pasar al día siguiente de nuevo por allí. Es un sitio donde muchos hijos de las clases populares, algunos que eran huérfanos, otros que no, pero simplemente sus padres no podían mantenerles, estuvieron allí. Es el sitio donde, por ejemplo, cuando viene a Madrid Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, pues su madre, a él y a su hermano, le ingresa allí. Allí aprende su oficio de tipógrafo, de allí le expulsan por escaparse, por ir a ver a su madre, que es la bandera del Manzanares, y allí muere su hermano por tuberculosis, como morían muchos de los niños que estaban allí, porque vivían en unas condiciones bastante pésimas. Entonces, que tú llegues allí y haya montado un discurso museístico en el que todo es boato y no haya ni rastro de esa historia de las clases populares es muy significativo. Todo el área circundante se llamó en su momento Distrito de Hospicio, o Barrio de Hospicio, y se llamaba así porque por la importancia que tenía esa institución social, ¿no? Y con el museo cercano de Cerralbo pasa lo mismo. Es la casa del marqués de Cerralbo musealizada. Entonces tú vas allí y te da noticia de cómo vivían pues los nobles de la época. En esa casa vivían cuatro personas, miembros de su familia, que eran sus dos hijos, su mujer y él, y tenía un cuerpo de servicio como de 20 personas. Cuando tú vas a visitar ese palacio, lo que vas a ver es su biblioteca, su salón de baile, sus aposentos, pero la zona donde vivían esas otras 20 personas es lo que han convertido pues en las zonas administrativas, en los sitios para almacenar cosas. Entonces, no, realmente no estás viendo cómo vivía la gente que vivía en ese inmueble, estás viendo cómo vivían las clases, las élites. Pero 20 personas que vivían allí frente a 4 personas que vivían allí, no tienes ni idea, porque eso se ha destruido porque no se consideraba importante. Mientras que desde una mirada historiográfica, tan importante sería cómo vivían unos como vivían otros, ¿no? Entonces, esto mismo pasa con, pues por ejemplo, con la vivienda popular, ¿no? Bueno, pues en el centro de Madrid se han salvado algunas corralas, la mayoría no, pero la mayoría de la vivienda típica del extrarradio, de Carabanchel, de Tetuán, de Ventas, esta se deja caer, y entonces lo que pasa es que se construyen unos nuevos barrios que pisan esa huella histórica de esos barrios populares y que se parecen muchos todos entre sí. De manera que la gente no tiene esa conexión sensorial, en mi opinión, con lo que ha sucedido allí antes, y no hay lugar a que se haga preguntas, ¿no? No sé si esto se hace de una manera premeditada, más bien creo que no, pero creo que opera de esta manera. Hay una, con respecto a esto, estaba pensando, según lo contabas, mi abuela es una mujer que no se crió en el barrio de Los Cármenes, el actual sería parada de metro más cercana entre Carpetana y Laguna, esa zona que hay ahí indeterminada, no se crió ahí. Llegó allí ya a una edad en la cual ya era madre, pero sin embargo, si tú le preguntas a mi abuela, conoce a gran parte de los vecinos, tanto los payos como los gitanos que estaban en el Cerro Mica, te puede dar nombres, familias, quién era de quién, quién iba a tal sitio, quién tal. Su vida se articuló mucho en torno a la parroquia, es una mujer muy católica, pero sí que ella, no siendo nacida en ese barrio, probablemente no había nada allí cuando ella nació, un poblado, el famoso poblado mínimo, poblado dirigido, etcétera, que se crearon durante el franquismo, sí tiene ella una genealogía del barrio en su mano. Mi madre, que sí nació y se crió en ese barrio, tiene parte de genealogía, pero ella se movió a otro barrio, que tiene una parte de la genealogía de su infancia y tiene una parte de la genealogía del barrio donde nací yo y me crié yo. Yo tengo la parte de mi infancia, pero ya no tengo otra. O sea, los barrios, yo me he mudado 4 o 5 veces de barrio y no me ha dado tiempo a generar redes con la gente de mi alrededor. ¿Puede ser esto un motivo, parte de la desmemoria, a lo mejor la mayor movilidad? Sí, sin duda, sin duda. Hay un historiador, bueno, el geógrafo, que es José Luis Ollón, que ha escrito también, igual que Chris Hillan, sobre barrios populares y anarquistas de los 20 en Barcelona, y él acuñó un término que es la barrialidad. Entonces, él dice que después de los años 20 en Barcelona se pierde mucha barrialidad. ¿Qué es esa barrialidad? Pues precisamente el hecho de que mucha gente venga de unas redes muy cercanas, a veces incluso familiares, el hecho de que, aunque en esa época como no había... como todo el mundo vivía de alquiler, había mucha movilidad, la gente se movía en un espacio, se mudaba mucho, pero se mudaba en un espacio relativamente cercano, y que la expansión de las ciudades, el abaratamiento de los transportes que hace que las clases trabajadoras puedan acceder a ellas, hace que se pierda esa barrialidad, ¿no? Hace que no sea tan densa y de tan de largo aliento la vida en los barrios. Bueno, con todo y con eso, yo creo que siguen existiendo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, un renacer de eso, yo creo, por ejemplo, con la inmigración, ¿no? De los 90 a esta parte se ve mucho. Se ve como hay mucha, mucha gente que sigue recalando en los mismos barrios donde han venido sus familiares antes, o donde han venido la gente de su pueblo de origen antes. O sea, esto se sigue manteniendo de alguna manera, ¿no? Hay una cierta constante. Sí, sí, de hecho hay gente de mi generación que no se marchó del barrio y siguen allí, y sí que conocen a primos, hermanos de otras familias, etcétera, bien por su infancia, y que fueron tejiendo esas redes. Bueno, algo queda, no está todo perdido, no es todo desmemoria. Y otro término muy interesante que aparece en el libro es el de ciudad consensual. Sí, es un poco esto que comentaba antes, ¿no? Es una ciudad en la que no hay conflicto, es una ciudad en la que además pretendidamente no hay conflicto. No es que no haya conflicto porque no existen esos conflictos, y bueno, podríamos estar todos contentos porque no hay motivos para discutir o elementos disonantes de manera buscada, pero creo que sí se busca, ¿no? Una ciudad en que no hay conflicto, en la que esto se puede traducir en que no hay una conciencia de pertenecer a diferentes clases sociales, en la que todo transcurre sin más, ¿no? Y es un poco, luego hablaremos, creo, de clasemedianismo, va unido a esto, ¿no? Es decir... Ahí quería llegar yo. Claro. Un poquito, mi tesis es que... una de las tesis que está de alguna manera en el libro, aunque creo que ahora, si lo volviera a escribir, lo pondría de forma más clara, porque la sobrevuela, pero no lo he llegado a escribir. Se lee más que entre líneas. Lo que voy a decir es... Esto que os conté antes de que las ciudades se habían, en su crecimiento, segregado y se habían diferenciado los barrios de las diferentes clases sociales, creo que tuvo, en cierto modo, unas consecuencias inesperadas para las élites. Porque ellos no esperaban que eso creara una potencia de aunarse a la gente de las clases populares. Es decir, un montón de gente que tiene los mismos problemas, un montón de gente viendo un sitio como una gran homogeneidad social, creó el germen para que se crearan, pues por ejemplo, primero en los años 30, pues todo ese cinturón rojo que fue Vallecas, Cuatro Caminos, Venta, los Carabancheles, y luego en la siguiente gran oleada de inmigración, cuando volvió a pasar lo mismo y se crearon el resto de barrios que hemos estado hablando por la inmigración, volvió a pasar lo mismo. Un montón de gente, una gran homogeneidad social, un montón de gente viviendo en la calle, que tenía esa capacidad de luchar juntos, de crear juntos las infraestructuras que no le venían dadas, y entonces fueron haciendo allí sindicatos, fueron haciendo asociaciones vecinales. Entonces, se dieron cuenta que el diseño que ellos habían hecho de ciudad segregada tenía para ellos el problema que fomentaba que la clase de las clases populares o las clases trabajadoras se dieran cuenta de sus problemas y crearan estructuras que se les venían enfrente. Entonces, de alguna manera, creo que no de manera probablemente buscada, pero como respuesta sistémica, se creó esta otra idea de ciudad más consensual y más transversal, en la cual se construyen PAUs que, aunque el precio del metro cuadrado y las calidades sean diferentes, tienen un aspecto muy parecido, ¿no? O sea, un PAU del norte y un PAU del sur tiene un aspecto muy parecido. Sensorialmente no te remiten a que haya una diferencia entre un barrio de clase trabajadora y a un barrio de más burgués. Es un artificio, claramente, sí. Tanto el concepto como su expresión física. Claro. Pero hay un concepto, y queríamos hablar luego también un poco del tema de los PAUs, que me resulta interesante. Si bien un PAU del norte, vamos a poner del norte, poniendo norte y sur, en el caso de Madrid hace una referencia a norte con pasta, sur sin pasta, sí. ¿No? Podríamos poner el ejemplo de San Chinarro, PAU de Vallecas, que son como los más claros ejemplos. Claro. A priori, visto desde un kilómetro y medio de distancia, pudieran tener un aspecto similar. Cuando paseas por dentro, claro, y ves a la gente que vive en ellos, no son las mismas personas. Aunque ambas parecen cargarse y arrogarse una especie de existencia nueva que les valida como una nueva clase social distinta de la que venían. Es decir, tú venías de Villaverde y ahora vives en un PAU. Eres la misma persona. O sea, no ha cambiado nada. Solo ha cambiado el aspecto exterior de tu casa, que era una casa construida en el año 70 y ahora es una casa construida en el año 2015. Y que ahora tienes piscina. O no. Y una hipoteca nueva, quizás. Por fuera parece que todas tienen piscina, pero solo el 40% de esos bloques tienen piscina dentro, ¿eh? No todos lo tienen. Puede que los del norte sí, pero los del sur no. Este es el constructo artificial que la gente se llega a creer. O sea, esta es la expresión máxima del clase medianismo. Bueno, es no sé si la máxima, pero creo que es una expresión. Que toca con el urbanismo, que es algo en lo que yo me he centrado un poco en el libro, ¿no? Es esa zona en la que no hay espacios fuera de la comunidad cerrada, en la que la comunidad cerrada tiene una loca sucesión de claves en el telefonillo y en el siguiente telefonillo para entrar, dando idea de que la seguridad es un elemento importante. Sin embargo, yo he vivido en el PAU de Vallecas tiempo, sí, tiempo prolongado, y te puedo decir que, primero, la gente que vivía dentro, que venían todos de barrios del sur, casi todos ellos, sí, no hacían vida dentro del bloque, o sea, del cuadrado interior del bloque. Ajá. No salían nunca al patio y estaban constantemente fuera. Pues, y se organizó las primeras fiestas del PAU de Vallecas, cuando todavía el PAU no era distrito propio. Los vecinos las organizaron, quizá tuvo una coincidencia en el tiempo con el 15M, ¿no? Este PAU empieza a crecer 2005-2007, tardó mucho en llenarse de vecinos por la crisis, pero estos enseguida salieron fuera, claro, porque seguían siendo los mismos que venían de Villaverde, de Aluche y de Carabanchel. Es decir, porque no habían perdido la vecindad y no habían perdido esos lazos de barrialidad, sin embargo, de alguna manera. Sí se arrogaban una nueva clase social. Somos mejores que antes, pero no podemos dejar de salir fuera. Había una mezcla como de no puedo perder, me aburro aquí dentro. Una mutación en curso. Hay una cosa rara, hay algo raro ahí, que no ocurre en San Chinarro. No ocurre en San Chinarro. Claramente. Lo que ocurra en la sociedad creciente del ensanche de Vallecas debería ser motivo de estudio, pero a largo y medio plazo, porque ahí pueden pasar cosas muy raras. Claro. Muy raras. Y se han mezclado clases sociales muy distintas también. Claro, a mí además me da un poco de miedo que, leyendo el libro, alguien piense que existe un determinismo absoluto entre el urbanismo y la realidad. Yo, cuando hablo de que una determinada estructura urbana, con calles anchas, sin parques o lo que sea, puede generar una sociedad en la cual hay menos puntos de encuentro, no quiero decir que esto tenga por qué llegar a ser así. Siempre hay un tira y afloja, hay una gente rebelándose ante eso. Hablo de el sentido de ese diseño, lo que se pretende que sea. Sí, pero si metes el 50% de protección oficial, ya la has liado. A eso me refiero. Pues vamos a escuchar un tema. Estamos aquí ya metiéndonos en temas candentes. Bien, ponme, sí, más punk. Pues vamos con Código Neurótico. Así que esta lista musical está maldita, ¿eh? vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo era Tarrasa en 1981? Uf. ¿Había clase media allí o no? Pues no lo veo. Poquita, suponemos. Poca, poca. Aquello eran bloques, chimeneas y barro. Nos imaginamos que no vivimos allí tampoco. Muy parecido a lo que hemos mamado nosotros en nuestros propios barrios. En ese año, en el 81, y en ese sitio, Tarrasa, nace en Código Neurótico, que es una de las bandas fundacionales de la escena punk barcelonesa de los 80. Después de mucho rular durante esta década, y con varias grabaciones legendarias, llega el 92. De Barcelona y el 92 también hemos hablado un poco. Y culmina este proceso de transformación de Barcelona para los Juegos Olímpicos. Progreso, el capitalismo llega como un tsunami a la ciudad, higienismo, todo esto inunda todas las barriadas y localidades próximas a la capital. En el 92, Código Neurótico publican su penúltimo trabajo, cuyo título es bastante representativo del ambiente que vivía Barcelona en aquellos años: humillación, tortura y muerte. Todo dicho. Todo dicho. En fin. En este disco incluyen el tema Libre, que es el que vamos a escuchar, que no tiene nada que ver con el de Nino Bravo. Afortunadamente. Sí. Este más bien nos remonta a los arrabales en los que crecieron los miembros de esta mítica banda. Unos arrabales de mierda, seguramente. Nací en el arrabal, a golpe de correa aprendí a andar. Veía a la chimenea gris devorar la vida y soñaba con ser libre y poder decir lo que pensaba sin tener que huir. Oh, esperaba quién sabe a quién, pero no llegó. A cada paso un puntapié, a cada paso un puntapié, a cada paso un puntapié, a cada paso. Por mí en la cárcel de la injusticia estoy. La lucha seguirá sin mí y cuando salga seré uno más. Oh, esperaba quién sabe a quién, pero no llegó. A cada paso un puntapié, a cada paso escríbeme, dime que todo va bien. Ahí estaba sonando Código Neurótico en este programa 248 de Barrio Canino, en el que estamos hablando, por si habéis llegado así a la mitad, a alguna de las emisiones de este programa. Estamos hablando con Luis de la Cruz, que es el autor del libro Barrionalismo, que ha salido recientemente con una editorial de la que luego también hablaremos, que bueno, que también están gestionando algunos de los autores que publican en ella, de Cordel. Y pues estamos hablando de ese barrionalismo. Hemos hablado un montón de barrios, pero a partir de ahora se empieza a torcer la cosa y empezamos a hablar de lo opuesto, el clasemedianismo. Así que si habéis llegado ahora, os vais a comer el marrón. Sí, porque además hemos definido casi este clasemedialismo como un antibarrionalismo, en muchos sentidos. Sí, en cierto modo sí, ¿no? O sea, yo creo que no lo expreso así en ningún momento, pero lo habéis hecho vosotros y muy bien. ¿Por qué será? La cosa es que sí que mencionas que en el proceso de construcción de la ciudad moderna, en la vieja narrativa o la vieja ética de la burguesía ha sido sustituida por la de la clase media. Esto apuntábamos antes también, cuando hemos empezado a hablar de clase medianismo, que tenía mucho que ver con la desmemoria de los barrios también. Pero a mí una duda que me surge es, ¿no es esta ética de la clase media un quiero y no puedo ser de clase alta? Sí. ¿En qué se diferencian y en qué se parecerán más? Porque a mí me suenan muy parecidas. Sí, sí, o sea, yo supongo que sí, que suele últimamente decirse mucho clase media con el apellido aspiracional, ¿no? Sí. Y realmente eso quiere decir, es decir, aspiracional, pretendes parecerte a los de arriba, probablemente sin saber que probablemente los de arriba nunca te van a coger, ¿no? Porque si no, ellos dejarían de estar distinguidos del resto del cuerpo social, ¿no? La idea de, más bien, más que sustituye, yo creo que la idea de burguesía evoluciona y se expande para convertirse en esta idea de clase media, ¿no? Esta idea de clase, o sea, la clase media de alguna manera tiene su origen en ese acceso también a través de su lucha de la clase trabajadora a trabajar un menor número de horas, a tener un sueldo que le permite tener un tiempo de ocio y a poder acceder al consumo, ¿no? Esos bienes de consumo que acceden es lo primero que empieza a definir esa historia de la clase media. Y ya desde el 19, principios del 20, también está esa idea de que la propiedad desconflictiviza y esa idea de dotar a la gente de una propiedad inmobiliaria para que se sientan poseedores de algo, que se sientan sientan que por primera vez tienen algo que perder y bueno, eso desconflictiviza. Eso es algo que ya se sabía antes del 19, o sea, antes del 20, perdón. Y que el franquismo potencia mucho. El franquismo, una vez ha eliminado a los elementos más beligerantes de la clase trabajadora, que o están en el exilio o están silenciados en el exilio interior o están encarcelados o están muertos en muchos casos, lo que hace es potenciar esa idea de la clase media, ¿no? A partir del desarrollismo, finales de los 50 y en los 60, aparece esa idea de construir. La construcción inmobiliaria sustituye al extraperlo como motor de la economía nacional. Y de alguna manera se produce ese crecimiento de la gente con pisos en propiedad, ¿no? Si en esa época todavía a lo mejor era común, creo recordar que tengo puesto el dato por ahí en el libro, alrededor del 30% de la gente tiene su vivienda en propiedad, al acabar el franquismo estamos ya en el 70% y pico, y esto continúa luego en los 80 hasta llegar al 80% y pico, ¿no? Esta idea de convertir a la clase media en ese sujeto universal para que no haya conflictividad en la sociedad, la recoge de nuevo la España de la transición, la España posfranquista. Sí, sí, sí, no, perdón. Nada. Y hay un ideólogo de esto, poco conocido el tema, de esto habla el historiador Pablo Sánchez de León, que es Enrique Tierno Galván, que hace una definición de la clase media española como esa clase virtuosa. Esta idea de Enrique Tierno Galván luego la recogen otros sociólogos a izquierda y derecha, ¿no? Desde Maraval y Amando de Miguel, a izquierda y derecha, y son un poco la sociología que está detrás de esa transición. Luego esto va unido a la desindustrialización de mano del PSOE y bueno, pues toda la historia reciente que tenemos, y es un poco la genealogía reciente de esta idea de clase media. Sí, porque en el libro citas al ministro franquista José Luis Arrese, es decir, sí, queremos un país de propietarios, no de proletarios. No de proletarios, una frase se ha dicho mucho. Y sí, el, no sé si fue Felipe González el que lo dijo, el de yo es que quiero un país de millonarios. Fíjate, un pasito más, ¿no? Entonces es como... Joder, Felipe, qué piquito de oro. Sí. Además esto en los 80, ¿no? Con este desarrollismo de los 80. Sí, pero él no se ha hecho rico, ¿no? ¿Felipe? Sí, Felipe. No, está con los bonsáis. Claro. Ahí, según estabais hablando de esto, se me ocurría un ejemplo paradigmático. El barrio de la Concepción. Uh-huh. Estos pisos construidos a orillas de lo que hoy es la M30, cuando se construyeron no era así. Esos pisos se construyeron con estas pisos de protección oficial, ¿no? Que tenían el escudito de Falange así en el portal, ¿no? Durante la época de franquismo. Construido curiosamente por los hermanos Banús, que esta es otra historia que yo no sé si la contamos alguna vez en el programa, me suena. Estas personas que accedían a comprar estos pisos, que se compraron en aquellos años en los que pagabas la hipoteca en 10 años, esta gente, una vez que adquirían, pasados 10 años, su piso, pasaban a ser clase media, entendámonos, no que ellos pasaran a ser clase media en el concepto que hemos dado de tienes un sueldo que te permite, porque no les permitía más que irse de vacaciones a su pueblo, no tenían otra historia más, pero ellos sí pensaban que eran clase media porque tenían un piso en propiedad. Claro. Un piso que tampoco era ninguna maravilla, vamos a entenderlo, y si alguno de los que estáis escuchando este programa vivís en esos pisos, sabéis de lo que estamos hablando, y los que paséis por Madrid, en algún momento paséis a la altura de Valle Concepción, mirad hacia la parte de fuera de Madrid, porque son esos bloques así todos en paralelo, que son como mega colmenas, ¿no? Brutales. Ese es el concepto de clase media que el franquismo pretendía crear artificialmente, ese concretamente. Creo que sí, de hecho hago alusión ahí en el libro a una encuesta del CIS, no sé si del año 2014 o no recuerdo, pero probablemente hay otras parecidas, en la cual no sé si es un 73% de la gente la que se sitúa a sí mismo si le preguntas en la clase media. Es un poco irreal pensar que el 73%, por un tema hasta lingüístico, es imposible que un 73% de las personas seamos de clase media. No, no. Entonces, evidentemente. Pero el 73% de la gente piensa que es de clase media. Esa es la clave. Y eso es el clase medianismo, esa percepción generalizada de que todo el mundo es de clase media. Por añadidura, si todo el mundo piensa que es de clase media, es que solo existe una clase, que es la clase media. Y no puede haber un conflicto de clase con los de tu misma quid. Entonces, este es el quid de la cuestión. A mí se me... Y André, por último comentario al respecto de esto. Cuando yo era pequeño, en el piso que yo me crié en Cuatro Vientos, son pisos de mala construcción, probablemente creados, si no por los Banús, por unos primos suyos, ahí al límite de Mario Cuatro Vientos, tenían la característica principal y esencial de que todos ellos, pisos de 60 metros cuadrados de pésima fabricación y aislamiento, etcétera, tenían una chimenea, todos en el salón. Todos los pisos de la zona de San Ignacio, la zona de las Águilas, etcétera, hacia acá, todos tenían una pequeña chimenea en el salón, que recuerdo perfectamente a mi hermano decir cuando éramos pequeños, es que nosotros, como tenemos chimenea en el salón, somos ricos. Y esto es así. Esta es exactamente la situación, ¿no? Es un piso de 60 metros cuadrados, vimos ahí un montón de gente, pero tenemos chimenea. Somos clase media. No, claro. Hemos conseguido. O la puerta de servicio, ¿no? Estos barrios tipo la Alameda de Osuna. Esto no tenía ni puerta. Esto claro, no tenía ni puerta. Pero ya ese paso más de lo que a lo mejor sí podíamos entender como clase media son esos pisos que tienen dos puertas y que generalmente la nevera suele acabar delante de una de las puertas, ¿no? Sí. Joder, la chimenea. Yo no sé si algún vecino la utilizó alguna vez. Increíble, fantástico. Hay una cuestión con este tema, que más allá de que se propiciara que la población española, 73% de los españoles creyeran que era clase media, vamos a poner alrededor de los años, principios de los 80, ¿no? Acabado el franquismo, etcétera, y en base a esta obsesión del PSOE por que nos lo creyéramos, hoy no es así. O sea, hoy se ha hecho muy patente, o sea, una crisis ha arrasado un montón de... Bueno, una no, tres crisis, en el 80, en el 90 y en los 2000, ha arrasado todas estas esperanzas de poder creer que podías ascender socialmente. Y sin embargo la gente creo que lo cree más firmemente que nunca. Sí, a mí de hecho siempre pienso, me gusta ver por ejemplo todos los movimientos alrededor del 15M como la verbalización de ese caerse del guindo de mucha gente y darse cuenta de que esa historia de la clase media no era tal. Lo que pasa es que ha habido luego ese movimiento contrarrevolucionario que electoralmente se podría definir como Ciudadanos, que vendría ese reafirmar en la gente que por un momento pensó que no era clase media, no, sí que eres clase media, y sí que si llevas a tu hijo a estudiar a una escuela de negocios o a estudiar, o no tanto, simplemente que estudie empresariales o derecho, pues puedes mantenerte en esa reproducción de la clase media, ¿no? O sea, y bueno, ahí está ese tira y afloja, en el cual creo que el término ha flaqueado con la crisis, pero sigue muy fuerte, muy fuerte. Sí, textualmente una persona que gana 1.000 euros al mes cree que es clase media. Claro. ¿Por qué? Hombre, porque no está muerto de hambre en la calle, supongo, pero... Pero no, es, no tienes excedentes de claro, nada. Claro, efectivamente, pero creo que es creo que hemos llegado a rebajar las expectativas, ¿no? De manera claro, joder, que... Si claro, una persona con 60 metros cuadrados al lado de la Roma de Cuatro Vientos pensaba que era clase media, claro. Evidentemente, hoy cualquiera lo puede ser. Pero ya te digo, creo que era eso, el 73% de los españoles piensan que son clase media. Sí, pues otra de las cosas que caracteriza el pensamiento clase medianista, aparte de la huida del conflicto de clase que lo hemos visto ahora, es la obsesión por la seguridad, ¿no? Sí. Y ahí entramos en otro gran bloque. Y de hecho, es alucinante ver, leyendo en tu libro, porque además lo pones muy bien, es como la criminalización de los barrios bajos sigue teniendo los mismos mecanismos ahora que tenía a principios del siglo XX. Sin techo... y prostitutas era entonces, hoy tenemos a los yonkis unidos a esta amalgama, pero se sigue viendo a esta gente como la gente a la que hay que echar, ¿no? Es la gente que hace feo y que tenemos que echar del barrio y que es la gente que crea la inseguridad. Sí, te refieres creo a un texto en el que yo hablo de cómo se crea la figura del golfo y bueno, cómo en un momento dado, digamos que a principios del siglo XX, por poner un momento, empieza a generarse un discurso en el que colaboran desde la criminología que están haciendo hasta el periodismo, incluido el fotoperiodismo súper sensacionalista, para crear esta idea de los barrios bajos y de la inseguridad, ¿no? En realidad, a todas estas figuras que dices se le puede unir simplemente las personas improductivas. Es decir, en aquel momento todas aquellas personas que no están dentro de la senda del trabajo capitalista, es decir, esos chavales que hoy mismo también vemos acodados en una esquina y que no están produciendo. Los ninis. Efectivamente, eran gente sospechosa y hoy siguen siendo gente sospechosa, aunque incluso a veces estén en esa actitud no porque quieran, sino porque no tienen trabajo, ¿no? Algunos hacen trap ahora. También. Hoy han salido un ensayo sobre el trap, creo. Sí. Y bueno, de alguna manera yo en ese hago como un recorrido, ¿no? De cómo se crea la patología del golfo, ¿no? Como una persona simplemente por ser una persona joven, de clase trabajadora y que no está trabajando dentro del mercado laboral, ya tiene la semilla del mal dentro y muchas veces se le interna en instituciones del Estado antes de que haya cometido ningún delito ni nada. Hoy en día digo que esto se viene reproduciendo pues con la misma estigmatización que se produce a la gente de los barrios y que creo que refleja muy bien el famoso libro de Chaps, ¿no? O sea, como esos pues canis, ninis, chaps, etcétera, son demonizados y ridiculizados a la par, ¿no? Como son objeto de miedo y objeto de mofa, ¿no? Muchas veces son objeto de mofa por gente que en el fondo comparte con ellos situaciones parecidas y clase social, ¿no? No hay, sí, bueno, intelectualmente se ha reivindicado en los últimos tiempos esta figura, pero socialmente está claro que sigue habiendo una, o sea, vituperación de la gente, sí, trabajadora. Pero ya no aparecen en el caso, ahora aparecen en la tele. Claro. Exacto. Esa es lo que quería decir, sí, justo ahora, que antes estaba los inicios del periodismo sensacionalista, sí, y ahora tenemos, que creo que también lo mencionas, policías en acción. Sí. Entonces siempre la gente que aparece es la gente de los barrios. Claro, yo no sé de los barrios de clase obrera. Sí, yo no sé. Y en mujeres, hombres, sí, y viceversa también. También. O sea, como espectáculo, ¿no? Esa. Sí. Yo no sé si siguen emitiendo estos programas. Porque, callejeros. Claro, callejeros. Porque no veo mucho la tele, pero sí, cuando escribí el texto este, que hace ya. Este texto lo escribí hace unos pocos años, pues ponían hermano mayor. Y el hermano mayor siempre iba a una gente de clase trabajadora. Cogía un niño que tenía rabietas y le civilizaba de alguna manera. Nunca iba al hijo caprichoso de un tío forrado que todos sabemos que existe y que tiene las mismas rabietas. En la de Policías en Acción siempre cogían al chaval que estaba ahí en la calle fumándose un porro y no iban al tío que lleva su Mercedes al mismo barrio, al bloque de al lado, a pillar coca. Entonces, sí, o sea, sigue habiendo una narrativa en los medios que refuerza este prejuicio, ¿no? Joder, y tanto. O al que conduce borracho, drogado, su deportivo por la noche y no tiene carne. A mí me pasa ahora. Con pasta. Claro, me pasa ahora que es curioso que yo vivo en Tetuán, en una zona en la que es esta zona mixta, ¿no? En la que se está gentrificando y queda de repente una casa vieja y junto a otra de pasta. Entonces a mí me pasa ahora que veo un coche mal aparcado en la esquina y no sé si ha venido a la panadería cara o a pillar droga justo enfrente. Tal cual, ¿eh? Sí, seguro. seguramente a pillar droga. En fin, porque panaderías hay en otro barrio también. La verdad es que esta sale en la tele ya. Te digo. No solo de pan vive el hombre. Sí. Eso también lo decían. En fin, bueno. Hay un tema con esta estigmatización, integración social, clases populares. Yo, hay una cuestión con todo esto que no acabo de ver en cuanto a la representación de barrio. Siempre vamos a encontrar en todos los barrios, sean de un tipo o sean de otro, una especie de interclasismo. Puede que no sea real en cuanto al dinero que entra en las casas, sino a las mentes de las personas. ¿Cómo puede esta, vamos a llamarlo, mosaico de personas dentro de un barrio colaborar a la poca... A ver si lo articulo bien esto, porque es complejo. Me voy a poner un ejemplo más fácil. Vecinos míos de cuando yo era pequeño en mi barrio, te miraban y te decían: nosotros vivimos en el mejor barrio de Madrid. Y lo decían así, diciendo, joder. Y tú, ya con tus 16 años, que ya te habías llevado un par de curras de que te habían venido por unos skins, por otra parte te habían pillado unos gitanos un día y te habían robado todo, por otra parte no sé qué, y decías tú, pero qué mierda, va a ser el mejor barrio de Madrid si no paro de correr de un lado a otro. Y este te miraba y te decía: vivimos en el mejor barrio de Madrid, y no te das cuenta, ¿visto qué de árboles tenemos? Esto... ¿Cómo se conjuga esto con el barrionalismo? Porque evidentemente ese señor y yo sabíamos, ese señor era mi vecino de abajo, los dos sabíamos que vivíamos en el mismo barrio, pero no sé si percibíamos lo mismo. Sí, no sé si te refieres un poco a ese anhelo constante de salir del barrio. Pero este señor sabía que no era clase media. Ya. O sea, a él le daba. Este señor había venido de un pueblo de no sé dónde, había sido legionario, etcétera. Había de una vida bastante maldita y de repente pues se sentía bien, ya por fin decía: venga, esto se parece bastante a lo que yo podía desear en mis sueños. Sin embargo, convivía en el mismo edificio con un montón de gente que teníamos distintas percepciones del asunto. Este señor, evidentemente, no fumaba porros en el parque y claro, no le iba a robar. ¿Cómo se conjuga todo esto dentro de una misma clase social? Porque evidentemente éramos de la misma clase social. Tiene que ver con el clase medianismo, pero sin embargo no es exactamente lo mismo y lucha contra el concepto de barrio como una unión. No, propia. Claro, si ojalá existiera esa unión siempre en todos los casos. Yo en algún momento digo que yo tengo una... que yo tomo una oposición casi militante, es decir, yo soy voluntariamente optimista porque quiero resaltar un poco las potencialidades que tiene el barrio, pero tampoco me gustaría obviar pues eso, que todos los barrios están atravesados por el momento de extrema precariedad y extremo individualismo y descrédito de lo comunitario que vivimos, y tampoco obviar que muchas veces... cuando la vida se pone puta, no te deja tiempo o no te deja energías, o no te deja la posibilidad de juntarte con otras personas a crear cosas, sino que simplemente tienes que estar recibiendo hostias, no tienes tiempo para otra cosa. Es decir, yo lo que digo es que el barrio puede llegar a ser y de hecho y de facto sigue siendo y es para mucha gente un sitio donde es reagruparse y una unidad política, social y de vida interesante y potente. Pero no digo que siempre lo sea. Sin embargo, tenemos mil figuras literarias románticas, sí, de escapo del barrio. Claro. Pero no necesariamente con un anhelo de crecimiento social, sino de escapar de un sitio verdaderamente que te pesa. Sí, asfixiante. Sí. O sea, pero no buscas dinero. Si os fijáis, también hay una constante en la literatura, y yo supongo que en el cine, aunque quizá ahora no me vengan casos a la cabeza, que es una constante aleccionadora, que es... ese anhelo que tienes de salir del barrio al final va a acabar mal. O sea, casi todos los personajes que salen del barrio por una otra manera acaban mal. A mí me viene ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, La Horda, de Blasco Ibáñez. La Horda es un tipo que por unos azares consigue una educación, consigue colocarse con una señora aristócrata, llega a odiar el barrio del que viene, su madre es hijo de traperos en Tetuán, y él lo llega a odiar. Y todos los acontecimientos de... que Blasco Ibáñez va situando, que él es una persona progresista, pero que no deja de ser una persona de clase burguesa, le llevan a que al final acabe escarmentado, acabe en el barrio y acabe fatal. Con Baroja pasa lo mismo. Con Baroja pasa lo mismo. O sea, todos los chavales acaban fatal. O sea, es como ese anhelo de salir del barrio, pero es aleccionador de... tú intentarás salir del barrio, pero ese es tu lugar. Teníamos de hecho un ejemplo apuntado cinematográfico, ya que lo dices. Tú mencionas en tu libro Haz lo que debas, de Spike Lee. Sí. Pues está Jungle Fever, del mismo director. Yo es que soy muy fan de Spike Lee. Y en él tenemos a... son de una mujer y un hombre. Él es negro, ella es blanca, que se lían en el trabajo. Entonces los conflictos que surgen de esta unión. Ella viene de la zona italoamericana. Es una zona extremadamente racista, clasista... es muy machista. Ella es la chacha de su padre y sus hermanos. Eso te lo muestra así en la película. Y ahí sí que ves el... Ella dice constantemente, es que quiero salir de ahí. Tengo que salir de ahí porque es algo que no puedo. Que no puedo. Y es verdad lo que tú dices. Al final acaba mal. Al final él acaba pasando de ella. Sí. Y ella tiene que volver con el rabo entre las piernas a la casa donde su padre le ha dado una paliza por estar tirándose a un negro. Pero es moralizante esto. Sí, yo creo que es moralizante. No te salgas del barrio, ¿no? Quédate donde estás. Claro. O sea, Pío Baroja decía, no te vayas de tu barrio, quédate. Mi barrio era muy violento. O sea, yo vivía en un barrio que para mí de chaval era muy violento. Sufrí la violencia y la vi de manera constante. Yo quería salir de ese barrio. Es normal. O sea, quiero decir, aquí hay un vallecano que dice, Vallecas mola, yo soy de Vallecas, tío. Yo no, o sea, Cuatro Vientos no me molaba nada, nada. Claro, claro. Yo me quería pirar de allí. Pero lo que te pregunto a ti, no, Cuatro Vientos era, seguro que era barrio, pero ¿había barrionalismo tal y como yo lo intento describir en el libro? No. A esto me refiero. Es decir, yo lo que estoy intentando es... loando de una manera totalmente premeditada una idea bien entendida del barrio. O sea, una idea en la cual la gente se agrupa y la gente se ayuda, sin obviar que se va a encontrar con un montón de dificultades y de cosas putas. Pero la potencia de juntarse y los ejemplos buenos de lo que pasa en los barrios. Por otra parte, tampoco me gustaría que quedara la impresión de que para mí barrio solamente es el sitio donde hay una precariedad absoluta. Para mí barrio es todo el sitio donde... hay una unidad basada en el espacio con una interacción social muy fuerte y que no necesariamente tiene que ser los barrios más pobres y los barrios más depauperados. Puede haber barrios no tan depauperados. Ricos no. O sea, creo que barrios ricos, barrios tal y como yo os explico, no. O sea, no existe esa vecindad y ese barrionalismo. Hasta media baja. Pero digamos que si quedamos en que somos clase trabajadora y no clase media, tenemos que aceptar también, sí, y muy gustosamente, que nuestros barrios, yo por lo menos lo que vivo, que son barrios en los que convivimos gente que nos ganamos bien la vida, también pueden ser barrios y también podemos hacer uso y de esa potencia que tiene el vivir la calle de manera intensa y el juntarnos. También me imagino que es importante el épocas que nos ha tocado vivir. A nosotros, no sé, cambia mucho la fisonomía de los barrios. ¿Cuál era el barrio más peligroso de Barcelona? ¿Cuál era el barrio más peligroso de Valencia o de Bilbao hace 30 años? ¿Y cuál es hoy? No es lo mismo. Aquí en Madrid es bastante evidente que eso ha cambiado mucho. Claro. Al Pan Bendito y a San Blas había gente que no quería ir hace años y ahora al Pan Bendito y a San Blas te das un paseo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí. Esto cambia bastante. Sin embargo, la aparición de una epidemia heroínica, heroína, droga, etcétera, mercados, violencia, tal, que eso va cambiando también y que tiene relación con momentos temporales de la sociedad. Sin embargo, eso marca mucho las historias de los barrios. Aquellos que tienen un tejido social probablemente son capaces de asumir las agresiones externas que el tiempo y las circunstancias promueven, y los que no están bien avenidos y no tienen un tejido social fuerte sufren esto de una manera probablemente mucho más grave, ¿no? Claro. Probablemente los barrios de nueva creación del extrarradio, un PAU, podríamos hablar, que llegara de repente un momento de crisis bastante grave, si no tiene un tejido social previo, se va a pasar mal ahí, porque no tienes en quién apoyarte, ¿no? No tienes un vecino al que llamar, no tienes una puerta al que decir, oye, desde te puedo dejar al niño, o tienes pan o tal, ¿no? Ese tipo de cosas, supongo que... Y eso sí probablemente sea barrionalismo, ¿no? Claro, volviendo al ejemplo de los desahucios, no es lo mismo que te desahucien en soledad de tu casa que te desahucien con otra gente y que esas redes de apoyo... Bueno, que sepas que esa noche vas a dormir en algún sitio, no es lo mismo, ¿no? No, absolutamente nada que ver. Aún así, de todas maneras, no somos capaces, yo creo, de... O sea, yo no soy capaz, pero tú eres una persona que has estado estudiando todo esto, de verificar... tenemos quizás muy mitificado los barrios, el aluvión de los 50, creación posterior, movimiento vecinal 70, intromisión de los partidos políticos, desmontaje del tal, bla, bla, bla. ¿En qué momento nos encontraríamos ahora dentro de esa mitología? ¿Dentro de esa mitología? Esa mitología histórica en la que los barrios se conformaron fuertemente. Hablábamos de Vallecas como un ejemplo, ¿no? Que cumple, o Carabanchel, ¿no? Vallecas, Carabanchel o Casitas son barrios, sí, que han vivido todo esto así como de manual, ¿no? Sí, sin conocer la realidad concreta de todos estos barrios. Yo sí que creo que en general, los años, los dos, tres años que siguieron a la eclosión del movimiento 15M fue un poco año de renovación de todo esto, de, ¿no? Cargos, renovación, claro, de cargos. había un tejido vecinal bastante envejecido en general, bastante aposentado en luchar por unos temas muy concretos, de la parada del autobús y tal, y el movimiento vecinal fue un poco sustituido, fue un poco relevado por todos esos movimientos de base que crecieron en torno al sindicalismo social, que crecieron en torno al movimiento de vivienda y en general del 15M. Bueno, todos sabemos que ha habido un agotamiento de esto, ¿no? Me gustaría decir que no, queda cierto pozo, pero ese pozo es bastante débil. El otro día presenté en el libro, allí en Tetuán, en un mercadillo solidario de la gente todavía del grupo de vivienda de Tetuán, está la gente de Miseres de Tetuán, estaba Jorge de Distrito 14, que se enfrenta a una pena de cárcel por, bueno, que va a entrar en la cárcel por parar un desahucio, y que el día 26 hay una manifestación. O sea, que todavía existen esas redes, ¿no? Pero no cabe duda que esas redes, pues, un poco golpeadas por la propia vida, por las circunstancias, por el agotamiento del ciclo, por el ciclo institucional o por la represión y las multas, está bastante debilitado, ¿no? O sea, bueno, estos son olas que suben, que bajan, pero yo en el libro sí hablo de cómo, bueno, pues si de lo que se trata es de ver esos momentos de potencia y las posibilidades que tiene, en ese momento desde luego se vio un momento de potencia importante que creo que es un horizonte hacia el cual caminar. O sea, a la próxima oleada no viene con cosas de hace 40 años, sino viene cosas de hace 10. Claro. Probablemente haya algo más de sustento. Claro. Y ahora viene la parte final negativa y horrible. Turismo y gentrificación en Vallecas. Flipas, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Que se te gentrifiquen cosas de como el Malasaña o Lavapiés parece lógico, pero que pase en el puente de Vallecas. Y para ilustrar esto, vamos a poner una maravillosa canción. Una canción de un ejemplo bastante claro de lo que ha sido la gentrificación. No en el tiempo en este que esta canción se cantó, pero si vais a los lugares que salen en esta canción y los veis hoy en día, flipáis. Ratas en Vizcaya de Eskorbuto. El antihimno de barrio, ¿no? Por antonomasia. En el año 84 Juanma y Josu presentaban este tema. Imagino que no se harían cargo del recorrido que iba a tener, la verdad, porque, bueno, estos, en fin, venían de donde venían. Y miles de jóvenes de un par de generaciones a la margen izquierda del Nervión lo convirtieron en su seña de identidad, ¿no? La situación de la zona, pues la mayoría de pueblos obreros, era bastante mala debido al proceso de reconversión que trajo consigo el desmantelamiento del tejido industrial local, etcétera, y se redujo una tasa elevadísima de paro en la zona. Y las secuelas, pues, fueron una fuerte marginación, una desestructuración social más patente, hizo más patente las desigualdades a ambos lados del Nervión, y para el resto de habitantes del Estado, que desconocíamos toda esta situación porque quizás o éramos demasiado jóvenes o no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en Bilbao, no había internet, acordaos, antes no había internet, si no tenías un fanzine a mano no sabías muy bien lo que estaba pasando, pues se quedó esta canción en un grito de rabia y que hacía una relectura bastante amarga de una coplilla popular, ¿no? El de Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla. Pero es que era su grito de rabia de aquella gente y eso siempre quedó claro. Tan claro como aquel Fraga Naufraga, que a mí se me ha encantado mucho. Vamos a escuchar este Ratas en Vizcaya de Eskorbuto. Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla. Liberas una gran nube sucia, yo no quiero. Ay, qué bonito es esto, por Dios, qué maravilla. Praga no, Pragas. Maravilloso. Pues sí, daos una vuelta por Bilbao. Quizás a la altura de Santurce las cosas no hayan así estos museos escultóricos, pero lo que era el Bilbao de la época esta y lo que es el Bilbao de ahora es flipante. Ah, está muy bonito. ¿Es un proceso de gentrificación al uso este? Total. A mí el perrito me gusta mucho. El perrito mola. Pues sí, quizás haya menos mierda, no haya ratas, como contaban Josu y Juanma, que se bajaban a cazar ratas al río, y quizás no haya ratas, quizás es una cuestión de salubridad, que habría que celebrar, pero quizás se hayan perdido una serie de dinámicas en el barrio de San Francisco, ¿no? Que además conocimos de primera mano allí los caninos cuando anduvimos por aquellos lares. Y esta es una de las cuestiones que queríamos plantear ahora, ¿no? ¿Cómo se plantea el barrionalismo frente a la gentrificación? ¿Hay alguna posibilidad de éxito? ¿Está todo perdido? Y como os decía antes, no estamos hablando de que barrios insignes del centro de Madrid o de cualquier gran ciudad, ¿no? Pues estábamos hablando de San Francisco en Bilbao o hablábamos de Malasaña en Madrid. Barrios que son apetitosos, ¿no? A priori para las inmobiliarias, etcétera. Y bueno, y también para el control social, también voy a hablar de eso. Pero es que ya estamos hablando de barrios que están más lejos, que históricamente han sido obreros y que están sufriendo ya las estrategias directas de la gentrificación. ¿Puede el barrionalismo luchar contra eso? ¿Está todo perdido? No sé. Sí, bueno, no sé si puede, pero no queda otra, ¿no? Sí, me parece que, no recuerdo si está incluido o no en el libro, me parece que por ahí alguna estadística de algún semestre o de algún año reciente en el que Puente de Vallecas y Berruguete en Vallecas y en Tetuán son los dos distritos, o sea, los dos barrios en que en un momento dado más crece, ¿no? El precio del alquiler de la vivienda. O sea, es una locura que ya se esté expulsando de la gente de sus casas por la subida de los precios de alquiler y con unas estrategias súper visibles, con gente de las inmobiliarias llamando a los telefonillos, tapizando de papeles las farolas, echando a todos los inquilinos o tapeando ventanas, o sea, con unas estrategias muy obvias y muy inmediatas, pues fuera del distrito centro, ¿no? De todas maneras, a mí esto siempre, creo que la primera vez que vine a Barrio Canino hablé sobre la gentrificación, uh-huh. Cuando el libro de La Batalla Urbana, y dije esto mismo, ¿no? Que en todos lados, en aquel momento se empezaba a oír hablar más de gentrificación, ahora es una palabra que tenemos requete conocida, y en todos los sitios hasta antes de ayer hablaban de gentrificación como un fenómeno que sucedía solo en los centros de las grandes ciudades y que sucedía solo como consecuencia de los patrones de consumo de una gente que eran las clases creativas, que era una caracterización particular de las clases medias, que son esos hipsters, esos tipos liberales, claro. Sí, los bohemios. Claro, y yo comentaba entonces que esto no es así, ¿no? Que la gentrificación no es otra cosa que la sustitución de unos vecinos por otros de mayor poder adquisitivo, que se daba de muchas maneras, que en unos sitios se había dado de esta manera, pues en determinados lugares de Ámsterdam o de Manhattan, en otros sitios se había dado a través de planes urbanísticos, en otros sitios se había dado por especulación de la de toda la vida pura y dura, y que en muchas ocasiones se da por muchas de estas cosas, y que en cualquier caso, incluso en el centro de las grandes ciudades, a menudo estos hipsters no son más, bueno, pues que el pues que cola de ratón, y que la parte chivo expiatorio y la parte más evidente, y que las decisiones tomadas por las autoridades con connivencia con, bueno, gente que trabaja en bancos, en fondos de inversión, etcétera, son las que suelen jugar con el tablero del monopolio de la ciudad y la que suelen hacer directamente subir los precios. Me viene a la cabeza ahora el caso de un amigo que me contaba recientemente, que había conocido de primera mano el caso de cómo en una gente había comprado un montón de locales en al otro lado del río, en esta zona que no me sale ahora. Puerta del Ángel. En Puerta del Ángel. En Puerta del Ángel. Y, o sea, había conocido de primera mano a la persona. Lo llaman Brooklyn ahora. Efectivamente. Eso. En Brooklyn, porque está al otro lado del río, ¿no? Pues había conocido a una de las personas que está detrás de esa especulación de Brooklyn, esa gente que había comprado un montón y que a un amigo suyo en concreto, que era un panadero moderniki, le había llamado y le había ofrecido a unos precios irrisorios un gran local para que se mudara allí, como estaba haciendo a su vez con artistas y con otra gente. Porque era moderniki, claro. Claro, porque de esa manera iba a revalorizar el barrio y se iban a revalorizar sus propiedades. Es decir, esos hipsters de los que hablamos en este caso concreto, y por supuesto no siempre sucede así, llegaban pagados directamente en un plan orquestado por este tipo. Yo no creo que siempre sucedan estos planes orquestados, pero esto es un ejemplo extremo de cómo no podemos culpar a estas dinámicas que de alguna manera se aparecen como casuales, ligadas a la mejora del barrio, sino que tiene que ver más con los movimientos del capital, ¿no? Y entonces ahora esto parece que ya nos hemos dado cuenta. Cuando ha llegado esto a los otros barrios, cuando se le ha podido echar la culpa a los turistas en vez de a los hipsters, pues nos hemos dado cuenta porque está subiendo los alquileres de todo el mundo, ¿no? Pero no quiero decir aquello de os lo dije, pero... pero os lo dije, malditos. Pero realmente no, la gentrificación es un fenómeno que se da por el movimiento, por la estructura económica y por el movimiento de grandes capitales, mucho antes que por los patrones de consumo de la gente. En España quizá esta sacudida de la gente para quitar ese atontamiento ha llegado con la visibilización de la venta de todos estos pisos a los fondos buitre, porque claro. Eso es verdad que le ha quitado a la gente muchas tonterías desde... Ah, claro, que es que esto lo están convirtiendo en un negocio. Así es, sí. Como suben los alquileres, no porque ponga el tipo del bigotito rizado ahí una panadería guay. Pues, por ejemplo, pero algo que... O sea, esto mucha gente pues probablemente le haya resultado una bofetada y un espabile para darse cuenta. Pero, por ejemplo, a mí algo que me parece absolutamente alucinante es que la gente, en el momento en el que los desahucios estaban en el centro de la atención mediática, que todos conocíamos a gente o que desahuciaron o que estaba en posibilidad de desahuciarle, incluso los que no estaban metidos en círculos activistas, incluso en ese momento pudieran pensar que esa sustitución de población del barrio se debía exclusivamente a que había abierto una peluquería moderna en la esquina, cuando conoces a un tío al que le van a echar a la calle, ¿no? Esto es a mí esto me parecía un poco tremendo, y celebro mucho que nos hayamos dado cuenta de esto, a la vez que no celebro que parece que ya el tema de los desahucios es algo que está fuera de la agenda menos activista, cuando realmente seguimos inmersos en una crisis habitacional bastante chunga. Cuando probablemente es el único activismo que sigue funcionando. Además. Además. Estas estrategias que han rescatado fantasmas del pasado, ¿no? Hablábamos concretamente de Puente de Vallecas, una zona que fue muy degradada durante un tiempo y que aparecía el fantasma de la heroína, ¿no? En aquellos años 80... y que de nuevo vuelve a aparecer. Ocurre en una de las estrategias, ¿no?, que se utilizan, que distan mucho de... que son herramientas para llegar a, ¿no?, pero distan mucho del panadero hipster, que es la aparición de narcopisos. Esta es una estrategia que está ocurriendo en muchas zonas, en muchas ciudades de España, y probablemente fuera, porque no tengo ni idea, pero sí en otras ciudades de España ocurren. Si bien cuando comentas la estrategia de un tipo que compra un montón de pisos y se los ofrece a un panadero hipster para revalorizar la zona, pues veo el plan, lo veo claro. Pero cuando en mi cabeza imagino cómo ocurre que un tipo o una empresa, vamos a imaginar, que compra determinados inmuebles, desde que estos tipos lo compran hasta que se crea el narcopiso, los pasos intermedios, la cadena de acontecimientos que ocurren en mi cerebro, son realmente dantescos. ¿Cuánto imaginas que hay de premeditación y cuánto de accidente en todo esto? Ya, efectivamente, no lo sé. No sé. A veces yo creo que es más útil darse cuenta de cuál es el proceso, es decir, que esto está operando de esta manera y que está sucediendo esto, a pensar si hay un cerebro detrás o es una simple coincidencia de intereses. Yo la verdad no llego a saberlo, pero sí pienso que está sucediendo de una manera o la otra, ¿no? A mí lo que sí me sorprende al hilo de lo que dices, bueno, no me sorprende, pero sí me parece muy heavy, es que digamos que las fases de la gentrificación se están acelerando. Es decir, lo que antes era lo que Neil Smith llamó proceso de desinversión, es decir, dejar un sitio, hacerse una mierda para que cueste barato y poder comprarlo y luego cuando se revalorice tener dinero, se está solapando, se está produciendo vez que el proceso de revalorización. Es decir, hay una escalada de precios tal que el mismo sitio donde Begoña Villacís se está paseando con las cámaras de Ana Rosa y con la persona de la asociación vecinal inventada para mostrar que es un sitio exagerando una situación de inseguridad que probablemente tiene una cierta realidad, pero que se exagera exponencialmente y que no tiene nada que ver, como decíamos antes, a micro cerrado, con situaciones de solo 15 o 20 años atrás en ese mismo barrio. Eso está sucediendo a la vez que ya esos pisos están subiendo mucho el precio. Entonces es algo que antes no sucedía. Primero sucedía la fase llamada de desinversión, es decir, dejar que todo esté hecho una mierda, y luego la de revalorización, es decir, apostar por la zona, y ahora está todo a la vez, todo mezclado. Pero puede resultar un revulsivo, es decir, hay gente que se ha gastado X 100.000 euros en un loft en Lavapiés, han abierto un hotel que tiene un precio de la habitación doble bastante prohibitivo en la misma plaza de Lavapiés, donde está permanentemente petada de gente liando la parda. O sea, liando la parda, y cuando quiero decir esto no me refiero a que haya un botellón. Es que hay un, no voy a decir un nivel de criminalidad, porque tampoco vamos a entrar en eso. Además, Lavapiés no es un barrio especialmente criminal. No. Pero para gente que se gasta X 100.000 euros en un loft en Lavapiés, la gente que ve al salir por la puerta de su casa no le agrada. O sea, estás viendo a pobres, a gente tirada. O sea, a gente tirada, clase baja. Ya no es ni clase media. Esto es compatible. O sea, es decir, el tío que se ha gastado 500.000 pavos en un loft en Lavapiés de nueva creación, tiraron un edificio, tiraron tres edificios, me hueco, sí, ocupaban tres edificios, han creado unos lofts. Te has gastado ese dinero, quiero salir y ver realmente a esta mugre. O sea, quiero que mi barrio huela meado permanentemente. Este tipo de cosas, esto es posible, o se va a crear, o podría crearse en un momento determinado un efecto rebote de decir, esto no funciona. El precio, o sea, el peso del capital va a caer sobre ese barrio tarde o temprano, evidentemente. Claro. Pero hoy en día la situación es bastante grotesca. Hay una situación de conflicto, ¿no? Es lo que hablábamos antes, de cómo la ciudad está articulada por el conflicto. O sea, hay una barbería y una panadería Hipster, y el problema no es el narcopiso, que es circunstancial y obedece a unas técnicas de mercado. El problema es la bronca permanente de los vecinos que ya existían en ese barrio. Sí, sí. En la puerta de tu barbería Hipster. ¿Y cuánta gente viene a cortarse el pelo a tu barbería Hipster con cinco tíos oliendo a meados en la puerta sentados? Claro, esto es que es, claro, un poco raro. Esto pasa, o sea, algunas veces con gente que se está manifestándose o quejándose de vecinos que vivían antes que allí, por ejemplo, con la inmigración en barrios como Carabanchel o como Tetuán, esto está pasando. O sea, gente que se está quejando cotidianamente, pero incluso articulando un cierto movimiento vecinal reaccionario contra gente que estaba ahí antes que ellos y que realmente objetivamente, más allá de que sus costumbres puedan gustarte más o menos o de que tú tengas una serie de pánicos morales hacia ellos, no están cometiendo ningún delito, claro, ni te están agrediendo a ti de ninguna manera, ¿no? Hay 250.000 punkis en Lavapiés y no quedan bien con tu barba Hipster. ¿Qué haces? ¿Cómo convives con esto? No pegan con mi ropa. Claro. ¿Cómo puedo sobrevivir? Supongo que hay un punto, hay una extraña intersección en que los hipsters sí quedan bien con los punkis, ¿no? O sea, creo que hay... Algunos. Claro, pero hay una especie de capital cultural creado en esa mitología del barrio que también habrá contribuido a que se revalorice, ¿no? Y claro, es un punto de intersección en el cual hasta es gracioso, ¿no? Hasta que el punky le mea en la puerta al hipster, entonces deja de ser gracioso y al día siguiente probablemente haya un coche patrulla de la policía municipal. A mí eso me recuerda también a la gente que se quejaba mucho de los latinos en el parque de Rodríguez Sahagún, que es un parque que hicieron. Sí. Y yo siempre paseaba por ahí y me parecía fantástico. Estaban todos en la zona del césped haciendo picnic, jugando al voleibol. Sí, sí. Y la de gente que oí quejarse de que la gente estaba en el parque disfrutándolo. Se quejan de que usan el parque. Sí. Es alucinante. Yo también conozco... Siempre te viene con la excusa de lo dejando lleno de mierda. Y es de... Pues sí, ¿no? Sí. Y pero poco, es gente que está disfrutando. El parque, para eso es. Sí, digamos que 15 minutos andando más hacia el sur. Yo conozco un poquito más el caso de la de Salavilla. Yo he visto como a los blancos que estábamos celebrando el cumpleaños de nuestros hijos allí, la policía no nos decía nada. Y a la gente latinoamericana que estaba 15 metros en el césped celebrando lo que estuviera celebrando, iban a molestarla. Esto sucede así, sí. Sí. Nos están enseñando otra vez a disfrutar de nuestros espacios colectivos, porque antes no veías a la gente celebrar los cumpleaños de sus hijos de la villa. ¿Te refieres a la gente migrante que ha venido? Sí, exacto. Pues creo que sí, creo que das, vamos, no lo había pensado, pero creo que das en... Yo es que eso siempre lo he pensado, que nos están enseñando a decir, oye, que este parque está, yo pero me es puedo que, venir aquí con mi picnic y hacer el cumpleaños de mi hijo aquí, porque no voy a tener que ir a alquilar un sitio piscinas de bolas. Pero que es increíble que se juntan a comer. Sí. Qué asco, por Dios. Sí. Y pasan el día entero allí, celebrando, comiendo, ahí, bebiendo. Comiendo en un parque, ahí en el césped, con mantelitos en el suelo. Qué asco, por Dios, malditos inmigrantes. Ponnos un temita rico que ilustre la gentrificación. Yo he oído esto, de verdad. Sí. Es que estos sudamericanos que van a la casa de campo a comer. Sí, sí, sí. ¿Pero qué se han creído? Pero si lo hemos hecho toda la vida. Yo he ido a cenar y a comer bocadillos con mis padres a la casa de campo toda la vida. Y ahora lo hace un dominicano y te parece mal. Joder. Ay, lo que tiene pasar del tiempo. Pues vamos, yo creo que con último resorte. Hemos mencionado a Barcelona, pues... Es que es candidata a la ciudad de Barcelona que caigan estos... Sí. En este tipo de setlist siempre va a caer temas de Barcelona. Gentrilona. Claro. Pues sí, pues vamos a poner Barcelona es diferente, de último resorte. Y lo es. Y lo es, sí. Bueno, pues es conocido que Silvia se fue a Londres, que entonces era la meca de la juventud, así con ganas de liar la parda. Y se fue porque fue su propio padre el que le dijo, hija, tienes que conocer el mundo, sal de aquí. Pues ella decidió que se iba a ir a Londres. Se empapa, por supuesto, la cultura punk y vuelve a Barcelona. Ella quiere montar una banda de chicas. Pero ella dice, las chicas rockeras de mi ciudad eran del tipo Guillermina Mota o María del Bar Moret. Así que... Eran molonas, ¿eh? Sí, sí, pero a ella no le gustaban. Claro. O sea, es que Silvia, Silvia. Ya, ya, claro. Y dice, no es de extrañar que en el 79 todo el mundo se quedaba boquiabierto con mis pintas provocativas y extravagantes. Esto lo dice La larga sombra del punk, un libro de recomendada lectura. Uh-huh. El grupo de chicas no cuaja, pero con otros tres maromos forma Último Resorte. Y sigue acabando, acabó entrando otra chica al sintetizador, Rosa Artereso. Y en Último Resorte sí que vemos la relación, como en muchas bandas de punk de la época, la relación amor-odio con la ciudad. De qué guay es vivir en una ciudad, que tenemos esto, pero a la vez qué mierda es esta ciudad por esto, otro y esto, otro. Pues esto lo vemos ya en su primer single, que llegó en el 82 de la mano de Florinata Records, en el que cantaban de su Barcelona natal. Barcelona es todo un lujo, vicios, tentación, mueve dinero. Eres sucia, ¿por qué mantienes la postura de silencio? No perdamos la cabeza, no pasar inadvertidos. Es divertido viajar en autobús, la gente me provoca, me miran alelados. Cerraría sus bocas conformistas. Aquí estamos viendo un poco todo esto, ¿no? Es como, esto tiene cosas guays, pero a la vez que asco, que paletos, que sucio, que tal. Ella hizo este single que estaba lleno de errores y tal, pero en Maximum Rock and Roll, en la época lo reseñaron diciendo que es el disco con el sonido más contemporáneo que habían recibido desde España. Esto no quiere decir mucho. Bueno, a ella le gustó y a nosotras también. Vamos a escuchar a Último Resorte y su Barcelona es diferente. Barcelona es diferente. Vaya. Sí, sí que lo es. Sí, sí, sí lo es. Pero yo tengo... Hay que romper una lanza a favor de Barcelona. Yo siempre he dicho que Barcelona es modernita, Barcelona es tal, que tiene su movimiento activista, tiene sus cosas, por supuesto. Pero si llevábamos viendo toda esta arrase turístico de la Rambla, el Gótico, etcétera. Y ya Madrid está igual de asqueroso, ya de turistificado y de repugnante. Así que sí, Madrid también es diferente. De hecho, sí, yo una anécdota que quería contar es que cuando preparaba este programa, de repente me empecé a preguntar en qué barrio vivo. Porque realmente no sabía el distrito al que vivía. Y me puse a buscarlo y busqué, pues puse barrios de Madrid, literalmente, entre comillas, barrios de Madrid. En ponerlo en vuestro buscador favorito, y uno de los primeros hits era la página del ayuntamiento con la lista de los barrios turísticos de Madrid. Así. Ya ves, con un par. Y si mal no recuerdo, si no lo han cambiado, en esa página hay barrios que administrativamente, según el propio ayuntamiento, no existen. No sé, yo en algún momento he visto esa lista con Malasaña, por ejemplo, que no es un barrio porque es el barrio de universidad, o con Chueca, que tampoco existe, que es el barrio de justicia. Pero está bien, porque como tienen fama fuera y la claro, gente viene a ver esas cosas, esos barrios y que se saltan su propia distribución. Esto, como nos hemos vuelto a saltar, o sea, a lo largo del programa hemos ido dejando temas fuera porque sabíamos que había unos bloques que tratar, nos hemos vuelto a dejar temas fuera, como esto siempre pasa. Hay unos cuantos términos que a ver si conseguimos tratar contigo en este último bloque de preguntas antes de que los programas que nos remiten nos odien como siempre. Urbanismo defensivo, esto me flipa bastante, el capítulo urbanismo defensivo. Dice, es como si el ayuntamiento pues pretendiera esconder a personas para que los turistas que vienen a Madrid, ¿no?, con lo que hablábamos ahora de la gentrificación, no se sientan incómodas con esta gente sucia, desarrapada. ¿Qué otros ejemplos podríamos hablar de urbanismo defensivo? Sí, urbanismo defensivo puede ser las autoridades, puede ser el ayuntamiento o pueden ser particulares. Bueno, sí, sí. Claro, se entiende por urbanismo defensivo un diseño del mobiliario urbano o de los elementos arquitectónicos que expulsen a la gente, pues a los sin techo o a la gente que no se quiere que estar ahí. Son los típicos pinchos que a veces con un bonito diseño, a veces de manera descarada, están en los polletes de las ventanas de los bajos, son esos pasamanos que aparecieron de repente en muchos diseños de bancos o esos pasamanos que aparecieron en los asientos de las marquesinas de los autobuses, que la gente de Distrito 14 hizo una campaña muy chula que era arregla tu marquesina desatornillando y quitando. Buenísima, buenísima esa campaña. Esa sale en el libro, quitando de los pasamanos. Pero también de alguna manera es urbanismo defensivo esa otra disposición de los bancos individuales y no enfrentados entre sí para que la gente, bueno, pues no los haga suyo en comunidad y no se sienta, ¿no?, a estar allí. El urbanismo defensivo también de alguna manera podría ser, aunque no de manera literal, ese diseño de las plazas, que es un diseño sin sombras, duro, vigilado constantemente porque está desbrozado de árboles y donde no puedes hacer un botellón, pero tampoco puedes hacer una asamblea. O, bueno, no puedes hacer nada más que pasar. Sí, podemos hacer una asamblea, pero sí, nos ponen difícil hacer una asamblea o nos ponen difícil hacer un... Las anchas avenidas de los PAUs, donde es difícil encontrar al vecino del otro lado porque está a claro, 250 metros de tu ventana. Sí, no encontrarás que a esto le llaman urbanismo defensivo. Urbanismo defensivo se refiere un poquito más a estos elementos más directamente lacerantes que no te dejan poner tu culo o tumbarte allí, pero sí que de todas maneras están dentro absolutamente de la misma lógica, ¿no? Yo digo en el capítulo ese, creo que se llama algo así como el urbanismo defensivo es un callo de la ciudad, porque yo digo que esto es tan obvio que es como algo cicatrizado, algo un callo que en el fondo está evidenciando una lógica más soterrada, habitualmente más escondida, que es esa lógica de diseñar las cosas en vez de para que la gente las use, para que la gente no las use. Sí, que además siempre hablábamos antes de un poco de que siempre nos imaginamos de la gente pensando cosas maquiavélicas y que esto no es así, pero es que a mí no se me ocurre cómo alguien puede diseñar un banco con un pasamanos claro, en medio pensando que eso va a ser más cómodo. Eso está claramente diseñado para que la gente no en este ahí. Caso sí hay una mente que lo diseña para esto, claro. Sí, preguntas, ¿esto se venderá así? Cuando tú vendes tus proyectos de y aquí hemos puesto esto para que los indigentes no se tumban en el banco. ¿Solo vendes así cuando presentas tu proyecto de remodelación de Gran Vía? Bueno, suelen Bravo Murillo, por ejemplo. Bueno, o sea, no conozco mucho el tema concreto del mobiliario, pero sí que he visto en alguna ocasión algún proyecto y no, se vende de otras maneras. Por ejemplo, los bancos individuales se vende que como y bueno, en cierto modo sí tienen esa utilidad concreta, como por ejemplo un banco individual sirve para que una persona mayor se siente y la otra persona mayor que viene en silla de ruedas se ponga a su lado. Bien, es cierto, pero se ponen a veces en sitios donde no hay gente mayor y simplemente se ponen con otra intención, ¿no? Es decir, siempre se buscan, yo creo, comercialmente, por lo poco que he visto, y ya te digo que no es un tema que conozca demasiado, se buscan un poco subterfugios. Pero vamos, es muy sí, obvio, es que, ¿no? Sí. Es muy evidente. Otro término que encaja y va directamente unido es la cultura del evento. ¿Cuál fue la primera cultura del evento que detectaste por tus propios medios y te acuerdas? O una que te acuerdes últimamente. Bueno, pues las típicas noche en blanco, etcétera, podría ser un poco la cultura del evento. Yo en el capítulo en que hablo de la cultura del evento lo que hago es contraponer dos maneras diferentes, pero en el fondo con los mismos resultados, en cómo se destruye la vecindad y cómo se destruyen los lazos de vecindad y de barrialidad. Por un lado estaría lo que hemos hablado ya, y no incidiremos en ello, de los PAOs, en los cuales hay una estructura de encastillamiento y de avenidas gigantescas diseñada para que la gente no se encuentre en la calle, aunque como tú contabas antes, luego la gente hace lo que le da la gana y jubilosamente se reúne en la calle, y ojalá sea más. Sí, y por otro lado, en el centro de las ciudades pasa un poco lo contrario, que es que hay un aluvión de gente en manada, que sin embargo tampoco crea unos lazos de vecindad, para empezar, porque la mayoría de veces no son vecinos, sino que son visitantes, y porque tampoco hacen normalmente algo más que consumir. A veces consumir en las tiendas en las que se está convirtiendo ese centro comercial sin techo, que es el centro de muchas ciudades, y a veces consumiendo cultura. Entonces la cultura del evento para mí es esa lógica según la cual mucha gente tiene la necesidad de estar renovando constantemente su presencia de una manera casi laboral, pues en presentaciones de libros, en eventos culturales o en esas rutas locas de masificadas de las tapas o similares, ¿no? Son dos maneras diferentes de vaciar de vida la ciudad, y esta que suele darse en el centro de las ciudades paradójicamente se da con la apariencia de gente en manada y gente por todos lados, pero gente por todos lados que no está creando unos lazos entre sí. Claro, tiene aspecto comercial. Realmente a las personas que viven en esos barrios, esta llegada masiva de personas les provoca, pues en fin, claro, malestar, por no decir palabras, claro, más sonantes. Lo mejor que puedes hacer en Chueca es marcharte. Es alquilar la casa, ¿no? Como si de los Sanfermines se tratara, supongo. Sí, sí, pero. O en Tapaspiés. Por ejemplo, sin ir más lejos. Es curioso. Este es, sin embargo, a priori podríamos pensar, me acuerdo aquel programa canino que tuvimos sobre, bueno, no lo llamamos así, pero bueno, invitamos a personas de distintas ciudades que vinieron a contarnos cómo hacían las fiestas autogestionadas, ¿no? Y me acuerdo de estas comidas que eran arroces, ¿no? Concretamente en el barrio San Francisco en Bilbao. Claro, en un momento determinado es algo que nace de una idea de integración dentro del barrio para que personas de distintas nacionalidades, culturas, etcétera, se junten una vez al año a comer en una plaza que además estaba completamente deteriorada, se había convertido en una especie de mini mercado de la droga en el barrio, pues se juntaban, ponían mesas, cocinaban y comían todos juntos. Claro, la fiesta se convierte en un éxito en el momento en que llegan 1,000 personas a cenar, a comer allí, perdón. Pero cuando son 10,000, ¿qué ha pasado? Esto no es, entiendo, porque hablabas de la cultura del evento como una iniciativa claramente neoliberal, ¿no? Está y muy enmarcada dentro del mercado, de eso que llaman el happening, sí, y estas movidas, sí, ¿no? Sí. Pero cuando una historia se va de las manos, ha nacido como una iniciativa propia del barrio, como una buena idea. Uh-huh. El morir de éxito. Puede de ocurrir, la vida, ¿no? Puede ocurrir también. Supongo que sí, claro. No tiene por qué partir de las, ni siquiera de una entidad privada con cosas oscuras y malévolas en su cabeza de gentrificación. Sí, sí. Decía una cosa el geógrafo marxista David Harvey en Ciudades Rebeldes, en un libro que se llama Ciudades Rebeldes, que una de las mayores capacidades que tiene el capitalismo es la de absorber las cosas, ¿no? La de apropiarse de las cosas y mercantilizarlas, ¿no? Y que muchas veces está, que él lo decía para poner en guardia a la gente que está construyendo cosas desde abajo, ¿no? Y construyendo cosas en los barrios concretamente, porque decía que cuando tú estás construyendo algo no puedes perder de vista la gran capacidad que tiene el capital para venir y birlártelo y quedárselo, ¿no? y un poco lo que sobrevuela toda nuestra charla de todo este tiempo, no sé si de una manera meditada o de una manera que tiene que ver con las dinámicas del mercado, esto es cierto que supongo que supone, ¿no? O sea, que sucede, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y es curioso. Sin embargo, alguien del barrio, un vecino, vamos a poner este ejemplo, no estamos sí. hablando de que ahora de repente vayan 100.000 personas y se meten en un horror, pero bueno, podría ocurrir, ¿no? Y que un vecino de viejo, ¿no? Del barrio, diga, es que estos están gentrificando el barrio. Claro. Cuando empezaron, ¿no?, a montar, y dice que se juntan con los negros, los marroquíes, los chinos, se ponen ahí a comer cosas raras y de repente se nos hallan al barrio de gente, esto es insoportable. Claro, desde su punto de vista, él podría entender que esto forma parte de un proceso de gentrificación, porque llegaron unos tipos que no habían nacido en el barrio, pero que habían llegado a vivir al barrio porque estaba deteriorado, era barato, el alquiler, empezaron a vivir ahí y dijeron, coño, es que esta plaza es un mercado de droga, vamos a funcionar de otra manera para además intentar juntarnos con gente que son vecinos, pero que no hablamos nunca y que son de la cultura. Claro, por eso es un ejemplo mucho mejor que el que yo ponía antes sobre echar la culpa a los hipsters, ¿no? Eso en el último pringao. El ejemplo que pones tú es aún mejor, ¿no? Que es echar la culpa. Entonces yo creo que el tener un poco la visión de quién tiene realmente la culpa, que siempre, en la mayoría de las ocasiones, o al menos con mayor peso, van a ser esos poderes económicos que muchas veces tienen cara y son el tipo de... le puedes poner cara, ¿no? Puede ayudar a contraponer esa idea de vecindad en la cual esos nuevos vecinos pueden ser tus vecinos y no una amenaza, y no considerarlos como esos agresores que vienen, ¿no? O sea, yo creo que un poco ponerle teoría al asunto puede clarificar esto, ¿no? Es decir, estos tíos que vienen aquí tienen algo que enseñarnos, porque nos están recordando aquellos que hacíamos siempre de comernos, claro, el bocata en el parque y celebrar juntos. Si nos damos cuenta de que nos están enseñando eso y que no vienen a jodernos el barrio, será más fácil integrarlos en esa vecindad, o integrarnos nosotros con ellos en esa vecindad, o integrarnos todos en definitiva, ¿no? Y es un poco como enfrentar esa idea de la gentrificación del vecino, sea hipster o sea el sudamericano que viene, con esa nueva idea de vecindario. Yo creo que la idea de barrio tiene que ser inclusiva y tiene que ser abierta a la gente nueva, porque además todos los barrios que entendemos como barrios más barrios se han creado con gente que ha llegado de fuera. En cualquier momento. O sea que, claro. Pues vamos a acabar esta ronda de conceptos rápidos con el último concepto más inquietante, fatal. Más inquietante de todo. Nuevo urbanismo militar. Ah, sí, de eso. Esto ya sueltan todas las alarmas y banderas rojas, están agitando ya por ahí. Bueno, sí, por ahí mencionó el concepto este de nuevo urbanismo militar, que lo que viene es a explicar cómo el rollo este, la pulsión securitaria que está invadiendo toda la sociedad, y el rollo este, la locura esta de, pues, por del miedo, está invadiendo el interior de las ciudades y se está haciendo con una lógica de conflicto militar. No es algo nuevo, en realidad. En la época de la colonización se empezó a investigar con las huellas dactilares antes de introducción en el primer mundo. Las mismas empresas que crean tecnología para las zonas en conflicto en Palestina, por ejemplo, son las mismas que están adaptando esa tecnología para las zonas financieras del primer mundo. Y por ejemplo, el gran ejemplo que se suele poner del París de Haussmann y la destrucción del viejo París de callecitas se había ensayado dos o tres décadas antes en Argelia, cuando estaba dominada colonialmente por Francia, destruyendo el centro de las ciudades para evitar sublevaciones. Es decir, en el tercer mundo se suele experimentar, y en los conflictos bélicos se suelen experimentar aquello que luego se introduce en nuestra vida diaria. Y hoy en día eso se está haciendo especialmente por esta situación que todos conocemos, de los atentados, de los atropellos, de esta paranoia absoluta por el islamismo, etcétera. Y se está desarrollando todas estas tecnologías de espiarnos en Twitter, de identificación de las matrículas, que lo mismo pueden servir para entrar a una zona semi peatonal que para tenerlos controlados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un poco la locura esta securitaria que nos invade y que, bueno, se ha ensayado antes en las zonas en conflicto. Es bastante curioso porque esas navidades tú paseabas por las zonas comerciales el centro de Madrid, es que es una gran zona comercial. Y veías estos dispositivos, ¿no? Estos bloques de hormigón así puestos, tal. Sí. Sí, bueno, y en el barrio del Pilar también, ¿eh? También lo sabía, no, sí, el barrio del Pilar. Bueno, el caso es que a nadie parece, o sea, que ahí hubo unas oleadas de atentados. A mí me da la sensación extraña y curiosa de que a la gente le importa una mierda. O sea, es decir, la gente ve esos bloques de hormigón y dice, ¿qué esta mierda que hace aquí? Que está aquí impidiendo el paso, ¿no? No, que es por lo de los terroristas. ¡Terrorista! O sea, se olvida rápidamente este concepto de amenaza, pero ya te lo han impuesto, está ahí puesto. O sea, no hay una, ni siquiera hay una demanda popular. No, yo creo que no, pero... O sea, mi idea es que intentaron generar un miedo. No estoy diciendo que los atentados fueran organizados o no organizados, no, claro, no vamos a entrar ahí, pero que se intentó generar, por los medios de comunicación sobre todo, un miedo que la gente no ha recogido, pero sin embargo te lo han colado igualmente. Te he dicho, no, te voy a poner los bloques de hormigón, te voy a poner las medidas de seguridad. Pero yo creo que la gente sí que lo internaliza inmediatamente, porque... Pero se lo olvida, segundo después. Yo es que en mi caso lo que he visto es de... ¿Y ese bloque de hormigón? Por los atentados. Ah, es verdad, por los atentados. Sí, pero... Pero es una cosa que... Ya toda consideración que tengas sobre eso, que entorpece el paso de una silla de ruedas, por ejemplo, desaparece porque eso está ahí para protegerte de posibles atentados. Sí. Eso sí que yo lo he visto mucho, que la gente lo interioriza rápidamente. Creo que también es una lógica tan tramposa como que eso no te va a salvar de absolutamente nada, que hay mil sitios y mil maneras de morir y de atentar, sí. Si se quiere, tomas en el nuevo diseño de la recién estrenada Gran Vía, ¿no? Este proyecto estrella de Ahora Madrid, los bancos son claramente de este cariz granítico para, claramente por esto, y la gente, yo también he recogido ese sentir, bueno, la gente sí dice qué feos son, sin caer en que es por eso, y cuando alguien se lo explica, se quedan... Son por el terrorismo. Entonces bien. Claro. Pero son muy... Pero alguien va a decir, pero que son igualmente feos, ¿eh? No solo no son feos, sino que de alguna manera entrarían, quizás estarían medio tocando con el urbanismo defensivo que diríamos antes, porque cualquiera se tumba en esos bloques de granito. Bueno, pero Esperanza Aguirre se sentó. Eso es verdad. Maldita sea. No sé si llevaba el perrito, la perrita... Ahí no recuerdo la foto, maldita sea. Juan Carlos, no podemos continuar, nos está poniendo Juan Carlos aquí cara de vale ya. Tenemos que poner el penúltimo tema, y además es mi tema favorito de este playlist, y mira que es un playlist aberrante. ¿La Fundación Albert Rivera? Albert García. Ah, perdón, que creí que era de Albert Rivera. La Fundación Albert García. Tiene un disco que dice, un sentimiento que nunca puedo parar. Preséntatela, Fundación Albert García, si es que te mola. ¿Quieres que te la presente? Claro, pero, joder, me has pillado fuera de juego, espérate que busco la página de... Me la sé de memoria. Además lo has escrito tú. O sea, la Sirenita, sí. Es un temón. Pero esto fue hace 2 meses y antes de que me robasen en el barrio, tío. Lo ha contado. Bueno, decíamos que vamos a escuchar a la Fundación Albert García, que si es un grupo que no conocéis todavía, estáis a tiempo de buscar ahora mismo fundacionalbertgarcia.bandcamp.com. Y decíamos, a lo largo del programa ha salido en varios pasajes de este programa y del libro de barrionalismo de Luis de la Cruz, el tema de que Vallecas es un poco ese epicentro del barrionalismo, o como ejemplo más acabado de barrionalismo, pero no todo el Montes Orégano. Y vamos a escuchar un poco a esta Fundación Albert García y este disco Un sentimiento que no puedo parar, que es como se llama su trabajo del 2017, que incluye varios temazos como Rebelde con causas pendientes, Do it your selfie, Botellón solidario, Grupo de consumo de drogas, y también el tema que vamos a escuchar hoy, que es La Sirenita. Y no estamos hablando de Walt Disney ni nada así. ¿Cómo nos gusta la gilipollez en este programa? La Sirenita. Es increíble. Al loro también. Siempre acaba cayendo uno de estos. No, pero esto es un hit. Esto es historia. Es un hit. Y tenéis que presentar también algo de atención a su primer trabajo del 2014, que se titulaba Volumen 1 y que incluía algunos temazos, hits ya intemporales, como Verde, no te quiero verde, y Yo no aplaudo a millonarios. La Fundación Albert García dice abiertamente que desde que ellos son anarquistas van más a la comisaría que al dentista. Bien. Ya hemos dicho aquí también lo que decíamos de que Vallecas es un ejemplo muy acabado de barrionalismo, pero eso no le convierte en un barrio idílico, ni mucho menos. Y además es que estos también lo dicen muy bien, ¿no? Los que conozcáis el plano del metro de Madrid lo vais a entender bien. Dice, la línea 1, qué maravilla, me lleva de Vallecas a Plaza de Castilla. Qué poesía esta. Sí. Bueno, pues sí, eso es, pero esto es así de cierto y también en el barrio ocurre. En este barrio y en otros barrios también ocurre mucho. Tú estás en el parque, estás con los colegas, eres joven, tienes poca pasta, lo hemos dicho, eres carne de cañón para los matones a sueldo del Estado, que vienen con un buga fantástico. Estoy diciendo las palabras de la Fundación Albert García por si no entendéis luego la letra. Viene con un subuga fantástico que parece una nave espacial y empieza el show de la sirenita. Ya está aquí, ya llegó la sirenita a correr y a mover la caderita, porque si no la sirenita va a dejar a la people calentita. Bueno, sí, nos reímos mucho, pero... Es la puta realidad. Pero hay gente que no se ríe tanto de esto, porque antes de poner este tema, vamos a decir una vez más algo que ya hemos dicho en este programa y que tiene mucho que ver con esto, que aquí hace gracia, pero que luego no tiene ninguna gracia. Alfon Libertad. Otro día más, donde en las calles se hace buena nube acá y se llenan de parques, sonido gasinero y luces espaciales, son sencillas de las veces de las calles. Ya está aquí, ya llegó la sirenita, la sirenita, a correr y a mover la caderita, la caderita. Estás bebiendo vino, comiendo un taco bollo, nos va el simple, nos mata el rollo. Muere la justicia, llora la libertad, los planes se mantienen cuando empiezan a escuchar. Ya está aquí, ya llegó la sirenita, a dejar con la pipa calentito. El calentito, estoy detenido con la moto de Vallecas, con un bucanero, con un par de comedas, la puta larga, más solo veo silueta. Tengo mucho frito, lo pongo un poco galleta. Ya está aquí, ya llegó la sirenita, a correr y a mover la caderita, la caderita. Ya está aquí, ya llegó la sirenita, a dejar a la gente calentito, al calentito. Los Clash molan mucho, pero molan más si lo puedes cantar. Hombre, sí, sí. Perfecto, sí. Castellano, batúa. Armas de barrio. El barrionalismo necesita armas. Es una de las consecuencias y conclusiones claras a las que hemos llegado en esta conversación. Yo diría más que grata con Luis. Joder, es que es un placer tenerte aquí en el programa siempre. Joder. Es recíproco. Yo no sé si nos queda algo de... de esperanza. Yo esencialmente recojo el guante que has lanzado de ese espíritu o esa semilla que ha quedado ahí post 15M de renovación de cargos, y que en la siguiente oleada esto no nos va a pillar con 40 años de retraso, que va, o con 30 años de retraso, sí. Y habrá una siguiente oleada, ¿eh? Con más de 40 nos va a pillar seguro, pero nos ha pillado ya, ¿eh? Claro. Nos ha pillado ya, ¿no? Con 40 años desde 2011, quiero decir. Huele a chaleco amarillo, no sé yo si esto va a colar o no va a colar, pero en fin, puede que los barrios vuelvan a arder de nuevo. Es curioso, ¿eh? No hemos hablado de esto, igual daría para otro programa entero la comparativa entre los banlieues, ¿no? Estos franceses, y cómo les gusta quemar coches. Y aquí en Madrid no se quema mucho coche, no sé si es que la gente le tiene aprecio, pero que cuestan muy caro, no sé, en fin, pero no se queman. Pero los barrios tienen que arder, aunque sea metafóricamente, ¿no? De alguna manera es nuestra última esperanza. Así sea. ¿Y qué hacemos? Ya nos vamos a ir despidiendo entonces. Como siempre, Luis, un placer haberte tenido hoy por aquí. Y sobre todo también muchas gracias por ese libro, Barrionalismo, de Cordel Ediciones. Muchas gracias a vosotros. Tienes que contarnos también a ver cómo va ese montaje y a quién más vais a editar o cómo va a funcionar el asunto. Lo contaré. De momento en decordel.info os podéis ir enterando. Ok. También supongo que si queréis pillar el libro y os habéis quedado con ganas, lo hemos destripado entero, pero bueno, igual. No, no, faltan cosas, ¿eh? Si queréis los subtítulos del programa. Todos los capítulos de la captura de las cigarreras de Lavapiés, pone los pelos como escorpios, y de eso no hemos hablado, que nos hemos dejado las preguntas por ahí. Así que hay mucha chicha todavía en el libro que no ha salido en este programa. Sí, sí, sí. Sí, los fielatos, no hemos hablado de los ellos. Los fielatos, que también es una cosa que me ha flipado bastante. Sí. Pues ahí está, de cordel.info, ahí podéis pillar el libro. Y nos vamos ahí, Juan Franer, ¿con qué nos despides? Pues con más punk. Dame punk y dime tonto, que digo yo siempre. Joder, vaya programa que me habéis dado, ¿eh? Pues seguimos en Barcelona y nos vamos a despedir con los Antidogmatics y su tema Olimpisme. Uy. Del No, de 1988. Olimpisme, gentrifiquisme, ¿no? Porque vamos... De hecho, el título del EP, que era un EP, es No, con cinco letras que formaban los cinco anillos olímpicos. Y es que el 30 de mayo de 1981 fue el día que selló el destino de Barcelona. Las fuerzas socialistas, entre comillas, personificadas por los alcaldes Narcís Serra primero y Pascal Maragall después, y la derecha de CiU, con Jordi Pujol al frente de la Generalitat, abrazaron fervorosamente un proyecto que iba a poner a Barcelona en el ojo internacional, las Olimpiadas del 92, o como se conocen oficialmente, los Juegos de la 15ª Olimpiada. Para... ¿25ª? 25ª, he dicho 15ª, ah, mal dicho, 25ª. Para alegría de medioclasistas y neoliberales, la ciudad fue elegida, dando el pistoletazo de salida a una cultura del pelotazo urbanístico y la corrupción que colea hasta nuestros días. Y ahí siguen los Pujol entrando en la trena. Su éxito arrollador no contó con el beneplácito de todo el mundo, claro está. Hubo mucha gente, vecinas y colectivos sociales, que avisaron de lo que estaba al caer. Conforme avanzaba la década, el sentimiento antiolimpista fue ganando en raigambre entre las clases menos favorecidas, que veían cómo las excavadoras arrasaban mientras las autoridades se ponían medallitas y los ciudadanos, que no le veían las orejas el lobo, aplaudían a rabiar. Pues aquí estaban, entre otras muchas bandas, los Antidogmatics, y le pusieron el cascabel al gato. En el 87 aparece la segunda cassette, este EP que hemos dicho, el No, y nos dejaba entrever ya desde esta portada con los anillos olímpicos de qué iba esto de las Olimpiadas. Olimpisme, la canción que va a sonar, nos lo deja ya definitivamente claro. Y con esta, hasta la semana que viene, que no lo decía. ¡Aupa!